Buenas noches, amigos, amigas de La Covacha. Hoy en La Covacha en vivo haremos una pequeña revisión, esperemos que sea lo más breve posible, sobre las películas filmografía de Spider-Man para que estén listos para el estreno No Way Home el próximo miércoles 15. Comenzamos. Vamos a empezar. Soy su anfitrión en esta ocasión, Spider Games, y conmigo me acompaña desde la Ciudad de México Jorge, mi buen amigo Jorge. Hola, ¿qué hay? Pues sí, aquí Aquí estamos los dos estamos únicos esperando el admiradores estreno. de sí, los dos únicos admiradores de Amazing Spider-Man en el mundo. Tristemente, eso es algo, no, hay más admiradores, afortunadamente, si algo he hecho No Way Home es traer a los admiradores de Andrew hacia afuera. Entonces, es bonito ver que en Twitter la gente alaba, sea el traje, el CGI, el modo en que hacía los swings y cosas así. Entonces, ya, hay personas, no somos muchos, pero with you, we happy few, we band of brothers. Sí, no somos muchos, pero somos machos. Y hablando de machos, desde la Perla Tapatía, Hello, Bernie, ¿cómo amigos, ¿cómo se estás? encuentran? Todo lo que están diciendo son características buenas de Andrew Garfield como Spider-Man, no son responsabilidad de él, ni el traje, ni el CGI, ni nada de eso. El traje sí, porque le queda muy chulo. Sí, no, Eso, cualquiera, o sea, él lo diseñó, seguro. yo me he puesto ese traje y no se me ve tan bonito como a él. Así es. Saludamos a la gente que ya está aquí, Mr. Max, Red Shadow. Mira, antes de empezar, Mr. Max nos dice algunos cómics que recomiendan de Spider-Man, de preferencia que Televisa lo haya publicado para darlo a nuevos lectores. Entiendo que sí publicaron Blue, entiendo que sí publicaron la última cacería de Kraven, ¿Viven? Life Story también. Life La... Story, qué más No sé qué sí si han el rol publicado. de Zdarsky en algún momento, porque eso sí, previo a mi llegada a México. Lo que te diría es que evites lo de Nick Spencer. Most definitely, sí. Pues Life Story es Que creo que lo un... siguen publicando, ¿no? Que sí han sido bastante Sí, consecuentes lo en están eso. publicando en tomos. Life Story es un must, o sea, te platica prácticamente la historia de Spider-Man desde otra perspectiva, o sea, aventajando, a bien, haciendo más viejo el personaje, pero prácticamente toda su historia está ahí en pequeños puntitos. O sea, casi todo se lo están arreglando de una forma u otra. Sí, nota que se da que es un fan, gran fan del... También saludamos al Guillermo que ya empecemos. No, pero que empecemos muy y No estoy muy seguro de qué pasó fliparse de después pelota de de Blue. fútbol en la uno nada más. No, señor Simpson, no. Sí. No desquite su ira conmigo. Sí parece, o sea, tiene textura, pero la textura es bonita. La verdad es que la textura es bonita. Lo hace ver un poco amateurish en cierto. Sí tiene textura, definitivamente, pero El traje de le Garfield, da. el traje de la peli. Técnicamente sí lo diseñó el personaje, Ah, claro, técnicamente. seguro. Sí, le da un poco de ventaja en cuanto a su progre científico, que tal vez es lo que más tiene el personaje, ¿no? Es una de las pocas cosas en donde tiene con qué hacerle frente a Andrew. Perdón, a Toby, a Toby. ¿Con qué Andrew tiene con qué? Contar que es un quien sea, pero pita la verga. Bueno, pero ya llegaremos a eso porque tenemos que empezar por el Y no principio. empezamos con Andrew, Por exacto. favor, vamos por el principio. Imagino que vamos a hablar del Spider-Man japonés. No, el de los 70s, ¿cómo se llama? ¿Hammond? No, no te Hammond, creas. sí. ¿No? Contra los guerreros Kung Fu del dragón, no sé qué. No, no te creas. Eso es demasiado antiguo para la gente. Me dijeron que me viera todo, todo. ¿Viste esa? Contra los peleadores Kung Fu del dragón, no sé qué. No, no, pues empezamos con la película de Sam Raimi, que no es el principio, pero Es vamos a el decir que principio lo es. de volverlo así mainstream y Mainstream. popular, porque esa película yo la estaba esperando desde los 90s, cuando me la anunciaron con Leonardo DiCaprio y James Cameron y que nunca se dio. tal vez, gracias a Dios. Si hay un chutulo ahí en el cielo que me cuida, yo creo que dijo, no, esto no va a pasar para que llegue Sam Raimi y nos haga felices a todos. Exactamente. Si tuve la oportunidad de revisitar al menos la trilogía de Raimi, ciertamente hay una distancia de unos cuantos años de lenguaje cinematográfico, efectos, pero el corazón de la película a mí me sigue muy, muy. Y creo que Sam Raimi... Una de las cosas que mejor cachó fue el casting. Los tres actores principales, Jane Franco, Ito. Y hay muchísimo, muchísimo del romance entre MJ y Peter. Que aún me sigue sorprendiendo lo mucho que transmiten Kirsten Dunst y Tobey Maguire sin tantísimo diálogo. Uh-huh. Sin tantísimo balbuceo y ad-lib como le agregaron Emma Stone y Andrew Garfield por tal. Se nota demasiado que estaban era cada corte de escena y en tener sexo en cualquier rincón del estudio. Chido por ellos, pero... Malo por nosotros que no nos dejaron ver. No digo lo contrario, pero a veces la improvisadera se les va de las manos, sobre todo en la segunda película. Pero dicho eso, y volviendo a lo de Raimi, creo que sí captaron muchísimo el melodrama, rom-com y... Uh-huh. Sí, rom-com fundamentalmente, no quiero ponerle otro adjetivo. Que es medio el corazón de las historias de Spider-Man, o al menos uh-huh. del Spider-Man que me gusta a mí en los cómics. Del Spider-Man clásico. Sí, yo empecé, cuando volví a ver las películas, uh-huh. sinceramente la primera llegó un momento que los primeros 30 minutos me parecían aburridos, que es cuando sucede todo el asunto de que le pica la araña, que crece, lo de la lucha. Después de verla tantas veces, me pareció, pero luego ya pasados algunos años la volví a ver y no, o sea, me sigue maravillando la secuencia, cómo intenta interactuar con Mary Jane y no se le da, o sea, me regresó a mi adolescencia donde yo era algo similar. Y me recordó esa esencia de cómic viejito de John Romita Padre con Stan Lee, que la mayoría de las historias era sobre eso, sobre las relaciones de Peter con los demás. O sea, Spider-Man sí era una parte importante del cómic, pero las relaciones personales de Peter eran muy, muy importantes. Y eso creo que Raimi te lo calca muy bien en la película. Sí, exactamente. De hecho, esa primerísima escena de ellos llegando a este viaje escolar, creo que es la primera. Me sorprende, ¿verdad? Ya que uno la puede ver quizás sin meterse demasiado en el detalle, pero perdón, en la historia, sino ya viendo otros detalles, está muy muy bien armada. O sea, Raimi creo que en menos de 5 o 6 minutos te presenta todos los personajes, todas sus características, sus personalidades, sus conflictos, cómo Peter ve de lejos a MJ y suspira por ella, cómo Harry se aprovecha de algunas cosas de Peter precisamente para ir por Mary Jane y le vale madre a su amigo, el bullying que sufre Peter, y todo en medio de que lo está picando la araña, que aparentemente al único que lo mordió fue a él, más nadie. Eso siempre me sorprende del tema de Spider-Man, que si realmente hubiese una tropa de arañas radiactivas, pues deberíamos tener mucho más Spider-Man que el 21 y sí, Peter. Y sí pasa, ¿no? En los cómics sí es un poco más esa la situación. Es medio lógica, ¿no? Sí, está bien, no es una mala opción. Y algo que tienen las películas de Raimi, que yo se los perdono mucho y probablemente también sea un tema de cariño, son súper, súper campy, pero creo que maneja esa campiness bastante bien. O sea, saben que son campiness y lo llevan, como dicen los gringos, in sleeve. O sea, lo utilizan para narrar la película sin caer en lo ridículo hasta la tercera película, que la discusión pudiera ser si eso inclusive fue intenso. Sí. Sí, aquí un punto que dice Luis Juárez, pero Spider-Man nunca se basó en tener solo un interés romántico y MJ no tiene la personalidad fuerte del cómic. Quizás no tan fuerte como uno lo recuerda, pero la MJ de Kirsten Dunst, yo recuerdo que sí era una chava luchadora. De hecho, en la escena de la lluvia del callejón, o sea, van tres tipos sobre ella y ella no se deja forcejear y patea uno y sale corriendo. Y aparte la personalidad, no, cuando sale con Harry, pues no se deja de Harry siquiera. Incluso de Flash Thompson. No entendería por qué dicen que no. Yo creo que en todo caso primero es una chica, una adolescente, ¿sí?, del área, y ciertamente no es la mujer que luego, sobre todo la esposa que Peter, del Peter Spider-Man, ciertamente si hubiera tratado con supervillanos y eso va creciendo con el personaje, ¿no? Pero creo que, o sea, sí demuestra cierta, o sea, al menos no es la protagonista femenina, que es una excusa nada más, no es un extra cualquiera dentro de la película. Y sobre todo en la tercera película, yo siento mucho que lo que Raimi quería contar era sobre todo una historia de Mary Jane con Peter, pero inclusive desde el punto de vista de Mary Jane, todo el conflicto, pierde el papel cuando piden de la obra, situación ante un novio que pues, la escucha. Entonces hay un montón de escenas que se queda conquistando mucho tiempo Sam Raimi, que casi que uno desearía que pensaría que lo que él decía era medio olvidarse de las 7 u 8 tramas que le hicieron meter a huevo allí e irse con esa historia sobre los tres amigos, ¿ves? Fundamentalmente, sobre ese triángulo amoroso. Que, por ejemplo, algo que siempre me parece es que para el triángulo, o sea, como amigos, como romance, no es mala la 3 para ellos, para esos tres personajes, lo cierra de una manera bastante competente. Entonces, yo me acuerdo, yo lo que quería ver era Harry y que lo que sea que le pasara a Harry me gustara, y el modo en que lo llevaron me gustó. Entonces yo recuerdo que pues a mí me valía, literalmente me valía madres lo que le pasara a Venom, porque lo más importante para mí era que lo de Harry saliera bien. Yo no salí odiando la película tanto como el promedio, que era, ay, ¿por qué me quitaron a Venom? O sea, pues lo metieron a fuerza, no pertenece a este lugar. Lo bonito, o sea, lo importante era ver cómo cerraba lo de Harry, y lo de Harry cerró muy bien, entre comillas, porque sí tiene un problema ahí que luego creo que en la novelización hasta lo manejan de otro modo para llevarlo con cierta lógica, porque sí es un alfiler muy delgado para sostener esa parte de la trama, pero como eso no cerró mal, la verdad es que yo no odio la 3 tanto como creí que la iba a odiar. Por ejemplo, cuando anunciaron que iban a cambiarlo del Sandman y todo eso, creo que es competente. Yo creo que hace un trabajazo Raimi, que él no está muy complacido con eso. De hecho, lo frustró tanto que por eso, según dicen los rumores, por eso no hubo una cuarta entrega, de meter como calzador a Venom. Porque inclusive si tú haces ejercicio mental, voy a sacar toda la trama del simbionte de aquí a ver si es eso lo que me molesta. Él logró inclusive meter esa trama para que influyera en la historia principal que quería contar, que era la venganza de Harry y su pérdida de memoria y el triángulo amoroso, porque Peter es un novio horripilante. Él inclusive logró meter el tema del simbionte allí para que fuera un desencadenante de algunas otras cosas. Que lo pudo haber resuelto de otra manera, sin meter al simbionte, sí, pero logró que fuese medio orgánico. Pero aún así eran demasiadas cosas al mismo tiempo y se nota que no era su idea inicial. Sobre todo cuando la comparas con la segunda película, que yo la sigo considerando una de las mejores películas de superhéroes ever. Está, creo que en mi top 5. Coincido. Sí. Eso yo la pongo. Y casi me atrevería a decir que al menos en guión es casi. Por muchísimo tiempo lo ha sido. El parangón contra el cual podrías comparar cualquier otra película. Yo también, es que todo en conjunto, la 2, o sea, la trama, los actores, los villanos, la música, todo encaja, no se siente nada fuera del lugar. En la 3, sí, el asunto de Venom, yo pues no soy fan del personaje y siempre odié eso porque está ahí como villano principal, cuando la idea era pues el conflicto con Harry, como aquí menciona el enano en su comentario. La tercera película era sobre el conflicto Mary Jane, Peter, Harry. Todo lo demás parece que se lo forzaron a poner, incluido Sandman. Sandman no creo. Sandman como que sí tiene una parte de lo que de la película. Y sí puedo entender al enano, porque sí incomoda el red con el tío Ben. Sí, eso sí no tiene sentido. Incomoda, pero está bien armado, el tipo se lo puso al guión, está bien, ¿no? Yo no creo que sea tan extraño como lo que sea que pasó en Amazing Spider-Man con Harry, que aparentemente era el gran amigo de... Sí, pero aquí, o sea, el Sandman, la actuación del actor Thomas, es genial, y la secuencia de la creación del arenero es una de las secuencias más hermosas en una película de superhéroes. O sea, la música, cómo queda con todo el movimiento cuando se va creando, que quiere agarrar el dije y no puede, o sea, es hermosa. Y una de mis escenas favoritas es cuando Harry le avienta la bomba a la mano al arenero y explota, y llega en deslizador ayudando a Peter, porque sinceramente yo desde la época cuando Harry Osborn fue Duende Verde, yo siempre quise ver algo así en el cómic. Me lo dieron hasta el final del Spectacular Spider-Man 200 cuando se muere, pero pues ya son unas cuantas hojas, unos cuantos cuadritos. 200. Sí, y me lo dieron los dos últimos cuadritos y hasta esta película dije, ah, eso es lo que yo siempre quise, nomás que me lo volvieron a matar, pues ni modo. Sí, que, y que es la redención de Harry, que creo en cierta medida es la historia que quería contar Raimi. O sea, no diría que es su protagonista, porque no lo es, su protagonista es Peter y sobre todo MJ en cierta medida. Pero sí siento que había un arco bien claro que quería contar con James Franco Raimi y que a pesar de lo mucho de lo convolures de la tercera película, medio lo logra. Que si hubiese, capaz que si hubiese tenido más tiempo y no tuviese tenido que meter lo de Venom, hubiésemos visto más escenas con James Franco. Quizá más amplio el momento en que tiene su amnesia y cómo ahí juegan no, con ello para crear ese triángulo romántico. O sea, un flashback con el Alfred, ¿verdad? Que salga el Alfred más tiempo porque. Ay, sí, okay. yo les limpié las heridas a su papá. ¿Y por qué no me dices hasta ahorita, animal? Ay, es que se me olvidó a mí también. Que quede sí, claro que sí era una visión de él, así como. Sí, no voy a decir que esos dos detalles que no tienen nada que ver con Venom están en la película: el tema del retcon con el tío Ben que, y el tema del Alfred allí medio como de calzador para tener a alguien que le diga eso a Harry. Pero nada, o sea, funcionan, o sea, está medio descansado, pero funciona. Y también entiendo que lo he leído varias veces, que comparado con la segunda película, es casi, la verdad que ese guión es para enmarcarlo, sí palidece. Sí, pero está malabareando más cosas y creo que para hacer el 2007 no las malabarea mal, a final de cuentas. Entonces, eso sí es algo importante. Creo que nos fuimos muy rápido con la 3, y hay algo que sí me gusta mucho de la 2, que incluso en esta línea de la importancia de Mary Jane Watson, yo recuerdo que cuando la vi por primera vez de adolescente, me sacaba de onda que la última toma no fuera Spider-Man columpiándose, porque la primera es Spider-Man columpiándose, y la 2 no es Spider-Man columpiándose, y la 3 ya ni siquiera, no es ni de cerca, ¿no? Pero cuando la volví a ver hace un par de años, noté que la primera toma es de un lado la versión idealizada de Mary Jane porque es un comercial, y la última toma es la versión real de Mary Jane totalmente preocupada, o sea y eso me pareció, wow, o sea, es como, realmente hiciste eso, o sea, todo el viaje es como eso te digo, el guión es sí, está brutal, espectacular, y no entiendo cómo no está nominado un Oscar porque de verdad que está exquisitamente. Sí. La cara de que pone Kirsten Dunst, o sea, no es de felicidad, esa no es una historia de feliz. No. Es que amo tanto a este hombre, Fina, y me di cuenta que era Spider-Man, en fin, sumó los puntos que ella se está arriesgando, pero una parte de ella está en qué pedote me metí. Sí. Y ahí te conoces. Exacto. Sí. O sea, la música, la música que te pone este Daniel Elfman en esa tona que se pone así, te está diciendo el sentir de Mary Jane en esa escena, de que, sabes que, pues sí, muy feliz y jaja, pero ya se fue y no sé si lo voy a volver a ver, y le tengo que pagar la renta al señor. Porque ya no va a volver Peter y, o sea, ¿en qué me metí realmente? Sí. Entonces, eso como que recompensa mucho esta noción. De nuevo, la 2 es un viaje de la Mary Jane idealizada a una Mary Jane realista, y por eso está padre que veas todo el error que implicaba para ella la relación de Jameson, porque pues es eso, o sea, Peter no la está humanizando, pero para llegar al nivel humano de Peter, pues tiene que dejar de ser la versión idealizada de Peter, y por eso tenemos que ver todo el viaje, ¿no? Eso me parece como un está como muy por debajo, no tendría por qué haber sido la prioridad, y lo logra, y esa es la razón por la cual a lo mejor, o sea, sí entiendo que TDK y que Logan son mejores películas, pero desde el punto de vista de el ideal superheroico, no creo que haya nada mejor que Spider-Man 2. Y aparte, esto que pone Luz Juárez, que lo que redime en la segunda es que ella le dice que su decisión es correr el riesgo. O sea, la película se trata sobre decisiones de todos los personajes. Peter tiene que decidir si ser Spider-Man o no. Mary Jane tiene que decidir si sigue esperando a Peter o no. Harry tiene la decisión de si vengar a su padre o no. Todos tienen decisiones. El Dr. Octopus tiene la decisión de ser, vivir como un monstruo o no. Toda la película sobre decisiones, y el punto clave aquí es la, pues yo creo que es la tía May, que ya le da una cátedra, el discurso ese que le da a Peter sobre ser un héroe, a mí lo escucho todavía y me mueve así. Sí, 17 años después no tenemos nada que se le acerque a eso. Literal, o sea, no sé, o sea, sería bueno que las personas viéndonos nos pusieran como ¿qué se le acerca a ese momento de la tía May, ¿no? Tenemos la escena de Marta. Tenemos bastantes comentarios, no sé si quieran repasarlos, aunque sea por encimita. te lo doy. A ver, si me ayudas con eso, Bernie, porque sí estoy batallando aquí. No pasa nada. Te tapaba desde el principio, pues nos saludó Mr. Max. Nos preguntó la recomendación de los cómics. El enano siendo el enano. Gracias, enano. Red Shadow nos dice que sí, que el traje está chulo. Sí, el traje de Amazing Spider-Man es uno de los mejores. De hecho, dicen el traje de la 2, imagino se refiere a la de Amazing Spider-Man 2, es el traje. Sí, el coincide, traje. Sin duda. Y nos dice Lugares, la historia está buena, pero es copia de Batman Superman Generations. Ok. No coincido, pero ok, es tu opinión. El enano dice, la textura de pelota de básquet es lo más sensual. Imaginen un ASMR de alguien pasando la mano. No quería imaginarlo, pero gracias por la imagen mental. Spider-Man, gracias, Rezado. Tenía en la cabeza cómo era aquel del Spider-Man japonés, y ciertamente. Te recuerda Cuarón del Toro, ok. Que Jorge González es el único fan del Jared Leto de los Spider-Man. El Jared no, Leto no, los de Spidey no tienen Jared Leto. No. Nada más, lo está ahí. Y lo de Santo y Capitán América contra Spider-Man, no, eso lo dejamos para otro programa más adelante. A versiones es piratas. Que la segunda película para mí es la peli, el conflicto es muy bueno, la escena del tren se sigue sosteniendo, tienes razón. Spider-Man 1 sin Torres Gemelas. Aún eran los inicios de YouTube, pero era un reto conseguir el trailer original. Un antes. Razón, el güey. La escena del tren, una vez mi hermano la vio y me dijo, oye, es que eso no se puede, lo como. Si es que está el Dr. Octopus y lo avienta hacia adelante, y entonces, y luego lo llega por detrás, o sea, ¿cómo? La escena donde lo avienta el Dr. Octopus al puente y que se cuela entre los barrotes y se lo topa otra vez de atrás. Y yo lo veo así, ah, cierto, es imposible. No recuerdo exactamente ese momento, pero estoy seguro de que, que debe haber se disfruta. De física que igual se disfruta. Sí, igual se disfruta. Yo nunca lo había notado hasta que él me lo dijo, sí, la verdad. Creo que esta persona es Luchamex en YouTube. Espero que esté muy bien, Luchamex. La segunda, la mejor y la primera ya envejeció mal en los efectos. Y a la lucha memorable aguantó al luchador por 2 minutos. Ah, pues sí, que no le quisieron pagar. Habían sido 3. Pero Spider-Man nunca se basó en tener solo un interés romántico y MJ no tiene la personalidad fuerte del cómic, ya lo habíamos comentado. Nos dice también Hal Wayne que Sam Raimi aún no aseguraba Spider-Man 2, así que prefirió adaptar la caída del puente con MJ en vez de esperar una Gwen. Ah, mira, no sabía ese. Cuando fue Spider-Man 1, dice que la 2 es aburrida, dice el enano. Pero me gusta Troya, ¿no? Loco, enano. No, es válido. Loco. En la 2 no me gusta la intención tanto de Peter como de MJ. No creo que sea necesario. Más que todo Peter hueveando por ser Peter. Muchos hablan de Batman, de Dark Knight como de las mejores películas de superhéroes. Yo creo que no, que Misión Mario está súper sobrevalorada. Pero para mí la segunda peli, refiero a la de Raimi, tiene un mucho mejor guión, sí. Y no tiene tantos huequitos en la trama, sí. Batman de Dark Knight es una película de Batman sin Batman. Quizá por eso le gusta a tanta gente y no se han dado cuenta. Ese mayordomo era malísimo. Sí, rechazo, hay un retcon medio raro, pero es la tercera película que ya decimos que tiene huequito. Recuerdo haberla visto de niño y sinceramente no me llamó la atención, pero ya adulto la veo y me doy cuenta de lo genitivamente. Para mí, The Dark Knight, cuando la ves varias veces, va perdiendo porque ves muchos trucos de guión que aplica. De hecho, o sea, si nos pidieran un top 10 de las películas de Spider-Man, Spider-Man 2 estaría bastante alto. Y ahí les voy diciendo que por allá ribota entre los primeros dos lugares, diría yo. Ah, yo sí la pongo hasta arriba. También. Ah, y hay una pequeña película animada que... O sea, es muy buena, pero... Y de hecho están diciendo, lo único que se le acerca es la escena del papá de Miles hablando con él. Sí, está muy bien, pero es que, no sé, como requiere de todas estas cosas de multiversos y todo esto... Pues no, o sea, no se mantiene tan... Tiene la ventaja que es una animación. Tiene la pequeña ventaja que es una animación que te permite hacer muchas más cosas. Pero también jugaba en su contra. Pudo haber pasado bastante por debajo de la mesa. Precisamente creo que... Sí entiendo lo de ventaja. Ciertamente ayuda para la caracterización. Pero también te diría que inclusive lo supera el hecho de ser una animación. Porque literal puede haber sido una de estas películas de DC que, aunque muy buenas, no hubiese tenido el nombre y el calibre que... Pero bueno, cuando lleguemos a Into the Spider-Man lo conversamos, porque además puede ser la razón por la que Jorge al finalmente no use sus ojos enojados, que sé que los va a llevar en su mochila cuando vaya la próxima semana. A ver, ya están listos. ¿Quién sabe? Que a tener un tráiler feliz antes de la película. Nos dice Hellwing, de Spider-Man 2 era genial su primer avance, la tranquilidad en la cafetería y pedida de besos de MJ, y de la nada el sentido arácnido avisa que le aventaron un coche. De nuevo, el guión es chucho. No, pero incluso la campaña, o sea, el modo en que hacían como esos trailers, no sé, o sea, yo crecí con ellos y me gusta mucho, ¿no? El tráiler de de Spider-Man 2 y tráiler de X-Men 2 con la frase al final de X-Men 1, que es, empiezan como muy tranquilos y suben, me gustaban mucho. Y creo que ya no, pues sí, obviamente ya no puedes hacer trailers así porque necesitas llamar al público diferente, pero eran una chulada esas dos campañas en particular, me gustan uno. Sí, luego cuando uno los bajaba, porque amiguitos, antes YouTube no era tan popular, entonces tenías que bajar el video y buscar un reproductor. Yo creo que los vi en QuickTime esos, la mejor calidad, pero se tardaba muchísimo. Y creo que la escena del carro la vi como cinco minutos de aquí que cayó. Sí, sí, claro. Estás muteado, Bernie. Te quedaste sin poderes arácnidos. Sí, no tengo sufrido arácnidos. Creo que de las películas de Raimi, creo que medio lo estamos planteando en líneas generales. La primera película funciona muy bien para establecer los personajes. Ciertamente hay detalles que no han envejecido nada bien, sobre todo el tema del aspecto técnico. Yo diría que la escena que peor envejeció es todo lo de la fiesta, porque tienes a Duende Verde con luz de día, y eso no... Pero fuera de, o sea, no, y que de verdad es un traje de los, creo que se lo escuchaba Valentín, es un traje de los Power Rangers, el traje del Duende Verde. Sí, está padre. Horrible. Está fecillo, sí está fecillo, pero bueno, y sobre todo porque hay dos que tres detallitos que puedes cambiar y tienes un super traje y que y luego ves las características especiales de DVD y te das cuenta que querían el traje y era una chulada esa máscara. Y sí, no, cuesta, sí, pero... Pero imagínate, los niños la ven y no iban a dormir esa noche. Pero ese sí no lo he visto yo, déjame buscarla para pagar. ¿Cómo le pondríamos? Green Goblin, Raimi, original concepto. Sí, o sea, el concepto estaba genial, ¿eh? O sea, lo que ves en el cómic estaba calcado en una máscara. Estaba genial, los ojos grandes, amarillos. Pero translúcidos como en la... Sí. Que es algo que me gusta mucho de la máscara. Sí. Déjeme, sí. Ya estoy buscando para mostrárselo. Fíjate, de la primera, lo que yo siento que envejeció muy mal es el CGI de cuando se trepa en la primera escena para en el muro que va por el asesino del tío Ben. Ajá. Que va después de la lucha, que va con la máscara y dice así. O sea, eso sí se ve muy, muy mal. Más que nada la cara de Peter. Pues eso, no había mucho que se pudiera hacer, ¿no? No, de hecho en su tiempo era un gran avance técnico. En su tiempo, pues estamos hablando del 2002. Pues sí. Y aparte pues lo hacen en una escena oscura para que no se note tanto y muy rápido, pero sí, la vez que la volví a ver, sí, bueno, sí, pero entiendo, ¿verdad? Que es la época, es lo máximo que había en aquel entonces. Esa, mira, sí, imagínate eso, en una película. Iba a ser una máscara de látex. Sí, animatrónica, así como un moped, como la de las Tortugas Ninja. Pero lo testearon entonces con niños y se hicieron pipí en los pantalones. No sé si lo testearon con niños, pero si se lo pones a un niño sí se va a hacer pipí en los pantalones con eso. En aquella época más. Ahorita no sé. No, ahorita más que en aquella época, ¿no? No, porque ahorita están acostumbrados a ver más cosas antes de eso. Porque digo, no sé, por ejemplo, en su momento... Nosotros mismos que leíamos papel, etcétera, los niños sobreestimulados que usan un iPad para que se queden tranquilos. No sé por qué. Digo, Terminator 1 cuando la veo de grande, igual y no de pero la pasaban en el 5 y la veía y era como, ay, quis... Pero luego la veo de grande y digo... A mí sí me asustaba Terminator 1. ¿Sabes? O sea, no sé, pero bueno. Bueno, recuerdo yo de niño que... Las Brujas, la película, la original, esa transformación de la bruja sí me dio muchísimo miedo, de hecho no la pude seguir viendo. Entonces, de hecho se le medio parece esta máscara. Cuidado, sí, creo que sí tenían razón. Ok. Pues sí, pero digo, cosas que envejecieron muy bien, la muerte de tío Ben, la hicieron tan bien que ya no se puede volver a hacer. Y está bien, eso estoy totalmente de acuerdo con esa noción, o sea, la hicieron muy bien. Y si quieres ver cómo la hacen muy mal, ve a Amazing Spider-Man, porque literalmente se suicidó el tío Ben, imbécil. Luis Juárez nos pregunta que esa escena no tiene sentido. De no ser Spider-Man, Doc Ock hubiera matado a Peter. ¿Qué escena se refiere? De no ser Peter, Doc Ock hubiera matado a Spider-Man. En la escena final, cuando el Doc está tirado, que se quita y, Peter. Se refiere a lo del carro. Ah, lo del carro, sí. Eso sí. O sea, le aventó un carro a Peter Parker. Sí, cierto. Que le aventó el carro. Si no tuviera sentido arácnido, no se podría quitar y hubieran matado a los dos. Ok, no había pensado en eso, sí. Pero digamos que se supone que, como no tenía chip inhibidor, Doc Ock no se encontraba precisamente en sus cabales. Bueno, quizás lo que no supimos es que a lo mejor el tentáculo estaba más cerca, ¿verdad? Y a lo mejor nomás hubiera roto el vidrio y se lo hubiera regresado, si ve un problema. O no le importaba matarlo porque creía que al matarlo iba a llegar Spider-Man. También, eso sí. Gracias, porque ya estaba dudando. Yo había dicho que ese guión era perfecto, nunca le había conseguido. Luis Juárez, que estuviste a punto de hacerme dudar. Jorge lo rescató a Sam Raimi. Aún no le he conseguido huecos a ese guión. Uno de los huecos que yo veía era cómo carajo era que Doc Ock se volvía cuerdo cuando veía a Peter. La explicación es que sufre un choque eléctrico en los brazos y ya no están metiéndose con su cabeza. Esa era otra de los que en algún momento me hicieron dudar de la perfección del guión. Yo aún no le he conseguido hueco. Hay un detalle: cuando los tentáculos están en control, se ven la lucecita roja en el tentáculo. Y cuando no están, es una luz así como azul. Que ahí en esa escena final así se ven también. Nos saluda Alfa Natalia de Watch Anime. Hola Alfa, esperemos todo esté bien. ¿Cuál es tu Spidey favorito? John Watts. Ya mejor John Watts ni la intentó. ¿Por qué mejores intentaron esa escena y fracasaron? Creo que no la intentó porque, digamos, ese es el impacto que tienen las películas de Raimi. Piensan en la época en la que salieron. No, o sea, había muy pocas películas de superhéroes. Creo que lo que teníamos era el Superman, Christopher Reeves y los de Batman de Tim Burton, ya. Fundamentalmente eso. Blade y X-Men. X-Men se estrenó en el 2000. X-Men ya se había. Ya, X-Men 1 es de 2000, Spidey es de 2002. Ajá. Creo que Blade 2, la de Guillermo del Toro, en Estados Unidos ya se había estrenado, pero aquí se estrenó un poco después. Sí, de hecho, X-Men era el tótem en esa época. Wow, es difícil de recordar eso con todo el MCU ahora. Yo nunca lo voy a olvidar. Me alegra mucho por ti, amigo. Pero sí, de verdad que en mi cabeza, yo creo que es porque a mí me gustó muchísimo más Spider-Man, honestamente. No porque las películas, no tengo nada que decir contra las películas de X-Men, tuvieron su momento y hay bemoles, etcétera, pero en líneas generales creo que marcaron época. Pero para mí el impacto de Spider-Man es muy importante y Spider-Man 2 de verdad es una de las experiencias más gratas que he tenido. O sea, esa escena en la que Mary Jane ve que es Peter y todo el beat del final de esa película es brutal, o sea, lo lograron a la perfección. O sea, si quiero recordar algo que me dé chills similares sería El Retorno del Rey. La que, por ejemplo, yo odio mucho El Retorno del Rey, pero Las Dos Torres sí tiene eso para mí. Y bueno, de la Comunidad del Anillo ni hablemos, porque ya hice chiste en la covacha hace rato, pero la escena de Boromir es realmente es mejor que el libro. Eso es como complicado, pero es que en el libro no está. Mira, entonces, te digo una cosa, puede ser la cosa más controversial que has dicho, pero sí te lo cacho porque sí le da muchísimo más gravitas el que nunca tuvo. Y también la decisión de no meter a Tom Bombadil, porque quieren ver morir al tío Ben una y otra vez. Pregúntale, no queremos verlo morir una y otra vez, aunque si estamos hablando un poco de tío Ben, la escena de Amazing Spider-Man es complicada. Lo que tiene de Amazing Spider-Man es que la grabaron de otra manera, que tiene un poquito más de sentido, con Peter arriba, y luego la quitaron, porque, o sea, el gran problema que tiene The Amazing Spider-Man como franquicia es el mismo que tiene Ghostbusters de 2016, las tijeras del Ghostbusters tendrá otros, pero las tijeras del estudio se le ven bien cañón a esas producciones, también se le ven bastante a la primera de Venom, a la segunda tristemente no hay ni cómo defenderla, pero a la primera de Venom, las tijeras, entonces grabaron esta otra escena que tiene un poquito más... De hecho, te tengo una pregunta, Jorge, tú que sabes de edición, porque yo honestamente soy puro espectador, yo me las doy y que crítico con carajo, ni siquiera tengan eso en cuenta. No hicimos aquí el disclaimer de covacheando, pero creo que vale más o menos igual. Eso, aquí no hay ningún experto, pero bueno, ahora sí tiene un poquito más de background. Yo siento que esas películas están mal editadas, y si no mal editadas, sobre todo me dicen Spider-Man, como que pasó por un editor, otro y otro, y la sacaron. Y como que se les quedó la versión, o sea, tesis final era la que querían sacar, y sacaron tesis final, donde se le fue 3 o 4 ediciones malas en el Word o algo así. De hecho, y creo que con esto nos movemos a Amazing Spider-Man, la escena cuando le pica la araña a Andrew Garfield, o sea, tiene un montón de cosas, o sea, está como mal cortada, o soy yo, no sé. De hecho, sí hay un Amazing Cut del director. Mira. Que mucha gente, creo que de la 2, ¿no, Jorge? Es el que sí se ha conseguido. Sí. Sí, porque aparte la 2 tiene un montón de escenas borradas en el Blu-ray. Y sabes que tiene más escenas borradas en el que no pasaron. Así que literalmente, o sea, todo lo que esta, ¿cómo se llama esta chica? Felicia. La actriz de MJ. Ajá, la actriz de Mary Jane. Ah, sí, la de Divergente, que no me gustó como Mary Jane. Shailene Woodley, sí. No hay una sola escena en el Blu-ray, o sea, sabes que grabaron escenas con ellas, pero no hay nada, y entonces, pues sí, ahí es como el gran problema, definitivamente, de yo creo que la edición sí, o sea, se ve que sí tiene una visión ejecutiva más allá de la visión del del director, y sí, sí pega en la edición, porque de nuevo, cuando tienes dos escenas diferentes grabadas de la muerte de tío Ben y tienes otro ritmo, sí hay un problema que probablemente tenían dirección, pero aparte los productores se supermetieron, y de hecho parte del gran problema de Andrew Garfield es como que cuando él vio The Amazing Spider-Man 2 dijo, es que le quitaron cosas de lo que habíamos armado, y efectivamente le quitaron cosas buenas y malas, las dos. Sí, pero probablemente cosas que hacían que tuviera sentido, porque lo peor que hicieron, vamos a dejarlo así porque no he visto la versión de escenas adicionales, pero le puedo dar el beneficio de la duda porque lo he visto en varias películas, es que probablemente le quitaron sentido. De hecho, voy a decir algo que puede que me tire de la covacha. El Snyder Cut agrega cosas que le dan sentido a la película. O sea, no, al menos en ese detallito particular, muy muy pequeño, Zack Snyder tiene razón. O sea, literal le quitaron sentido con algunos de los cortes que hicieron. Tiene más sentido la película en su corte. Cuidado si le pasa lo mismo a Maestro Spiderman. Por eso lo que nos dice Luis de que el guión es horrible. Bueno, no sé si el guión per se, Luis, pero al menos lo que sí hicieron en la película, pues sí. Pero probablemente tenga mucho que ver con lo que comenta Jorge, porque la ¿sí? cortaron. Pasó por un ejecutivo, después otro, y lo que vimos fue el escupitajo que quedó después de esas tres masticas. Sí, es que mira, es que si la saga de Raimi era una visión muy clásica, a Amazing Spider-Man era una versión muy Ultimate. O sea, estaba muy enfocada a lo que estamos viendo en Ultimate de Spider-Man. O sea, todo que Osborn era el causante, la compañía era causante, Oscorp era causante de todo, y todo eso de que pues, prácticamente Andrew sacó muchas cosas de Oscorp, y sí tiene muchas cosas cortadas, porque quizás yo soy la única persona en el mundo que quería saber más sobre la historia del papá de Peter, aunque tristemente creo que eso acabaría en Venom otra vez, ojalá y me equivoque. Pero yo quería saber qué pasó todo eso. Me alegra que lo digas de plano, porque creo que tienes toda la razón. La única persona que quiere saber. Pues sí, de verdad, o sea, lo que pasa es que no la vi completa para este rewatch. De hecho quería verlas todas y no llegué por trabajo que me permite hacer estas cosas. Me lo interrumpió. Pero sí recuerdo algo que es un recuerdo que tengo, ustedes corríjanme, que no tiene absolutamente consecuencia alguna al pedo de los padres de Peter Parker. Es literal como un tercer pezón, o como los pezones del traje de Batman. ¿Para qué? ¿El de Roxy? Pues sí, el de Roxy sí tiene que ver. Ahí estamos hablando de mucho. Pero no, o sea, literal me refiero a que no agregan nada a la historia. Está ahí por pura capricho extraño que querían. En la primera sí agrega un par de cosas. Es que o sea, iba a tener un final. Ok. Sí, porque en la primera parte de la investigación de Kurt Connors es de lo que viene de lo que trabajó el papá, o sea, mucho de lo que se hizo en Oscorp es el papá está trabajando en eso, pero ya no supimos qué pasó. De hecho, en unas partes del corte incluso hay una escena cortada que qué bueno que la cortaron y no salió, que resulta que el papá estaba vivo y se le presenta a Peter en algún momento de la película. Esa escena la puedes encontrar en YouTube. Y le dice con gran poder y viene una gran responsabilidad. Ay. Bueno, al menos tuvieron la decencia de ese cuarto editor que ya ni sabía que estaba editando, seguramente. Es que probablemente ya no sabían que estaban editando. Y mejor no metamos esto, porque recuerdo, por ejemplo, la amistad entre Harry y Peter es... Bueno, y estos son recuerdos, porque no llegué al completo de la película. Es que no tiene sentido, o sea, pero es de no es película amateur, es de literal de archivo que vio una cuarta persona y que se ve que no vio la primera película. Es una cosa que... Nada que ver. De hecho, nos pregunta Mr. Max una pregunta. ¿Por qué la escena de postcréditos de Amazing Spider-Man era una escena de X-Men de Mystique peleando contra soldados? Honestamente no recuerdo eso, pero digamos sí, que sí, es totalmente cierto. Era una cosa de contratos que tenía que ver con que Fox perdió a Mark Webb para hacer Amazing Spider-Man 3, me parece. Entonces tuvo que postergar una película o algo así. Y entonces lo que querían es que les pusieran una escena de Días de Futuro Pasado. Ese fue como el trato con Sony. Es como de, bueno, ya lo perdí, no sé qué, pero quiero que pongas esto porque pues las escenas post-créditos son bien chidas. Porque yo Fox las creé. Eso quiero que lo dejemos claro. Fox creó las escenas post-créditos. No las creó, las hizo populares. En las películas de superhéroes. Las hizo populares. Dentro del género. Es que crear es como que, fuiste el primero que las hizo, en todo caso. Pero... Ok, bueno, es el que las popularizó. Son los pioneros, son los pioneros. Totalmente, ¿no? Bueno, y quiero esto en tu película. tu easter egg es una cosa rara, entonces este es como mi punto, ¿no? Y sale como esa escena, pero a final de cuentas no es como que lo fueran a unir, lo cual es triste porque bien pudieron haber puesto una referencia absurda y el mundo hubiera sido feliz, ¿no? Una mano de Spider-Man, que es lo único que sale de Spider-Man en la caricatura de los 90, y ya habría estado curado, ¿no? Pero bueno, Pero fíjense que los estudios, cuando se peleaban por directores y actores, en ese momento lo hacían de esta manera. Bastante noble si lo comparas contra el bigote de Henry Cavill. Sí. Que chingate, no te afeites el bigote y inviértele, no sé, $500,000 de CGI para borrar un pinche bigote y que se vea horrible. Esa es una tontería. O sea, el Superman lleva no sé cuántos tiempo muerto. Se justificaba que tuviera vello facial. No, porque las escenas eran antes de que se muriera. No, sí. Eso después de que se murió. Sí, no, son la escena más bonita de Justice League es la primera escena. La escena que finalmente que no Superman es la primera escena y es antes de que se muriera. Y entonces ay, el bigote, es como de, me vale madres el puto bigote, es la primera vez que vemos a Superman en live action en una película desde 1980 y no sé qué, a la chingada de bigote, esto es Superman. Eso sí. Pero supieron joderlos. Fue una mala intención horripilante. Totalmente. Fíjate que aquí lo más malo que le hicieron es ponme una escena postcrédito de mi película. Qué elegante. Dios mío, qué muy elegante, época más. La verdad, sí. Era muy elegante. ¿De qué fue? ¿Días del futuro pasado? Días del futuro pasado, efectivamente, sí. Que dice Red Shadow que tal vez se hubiera salvado con una que otra escena. Yo creo que The Amazing Spider-Man 2 viviría mejor si le quitas, si extraes toda la subtrama del papá y si la necesitas la metes en la 3, ok, o lo que sea, si te queda una película con mucho mejor ritmo. Y si arreglas el asunto de Harry con Peter, o sea, no, si yo también siento rara esa amistad yo sé que ustedes quieren mucho a Andrew Garfield, etcétera, pero es que esa película no tiene ni sentido, es la peor de todas, sí. Pero por mucho. La segunda, sobre todo. El gran problema que tienes es que vienes de James Franco. Y como ya lo hablamos, Sam Raimi tenía un super plan para James Franco y lo ejecutó. Entonces, en ese sentido, es imbatible. Pero no es tan mala. O sea, la aparición de Harry no tiene tampoco sentido como otras cosas. O sea, es algo que puede pasar en una secuela. Pero vienes de James Franco. Entonces, ¿cómo superas a James Franco? No superas a James Franco. Amigo, se fue para Oscorp. La araña que lo picó es de Oscorp. Su novia trabajaba en Oscorp. Y nunca se le ocurrió mencionar que era amigo del heredero del imperio de Oscorp. Y no solo eso, sino que Spider-Man es un maldito imbécil. Porque lo único que tiene que hacer por su amigo es darle sangre, según recuerdo que era lo que le pedía. Que sabe que no le va a servir para nada. O sea, no importa si sirvió o no. Pero aunque sea, dale ese consejo a tu amigo que se está muriendo de esta enfermedad de película mala y mal inventada. No, en teoría sí le iba a servir para algo. O sea, no se lo quiso hacer. O sea, literal, no te está pidiendo que te mueras, güey. O sea, no, y además vas como Spider-Man para decirle, joder, que no te la voy a dar. No, pero era. Bueno, eso es lo que recuerdo. Darse a conocer que él era Spider-Man y pues no. O sea, era su amigo, pero pues no sabía. No, y sí le iba a hacer algo. Amigo, o sea, sí lo iba a mutar. Un poquito de sangre se la da. Pero lo regalas aquí, lo que sea, güey. Pero no sabes si. Ah, ¿sabes qué? Necesito más sangrita. Le va a capturar eso, ¿no? No, y de nuevo sí lo podría haber mutado, o sea, porque el punto es que vio lo que le pasó a Connors en los experimentos. Entonces, o sea, esto salió bien aquí por una cosa, pero te puedes volver eso tanto así que te volviste eso aún sin mi sangre. O sea, no estaba mal en ese sentido. Lo que no sabe hacer es cómo decirle que no. Pero. No sé, pero, es que eso sucede después de una cadena de sinsentidos, pero vámonos a Amazing Spider-Man 1. Que Amazing Spider-Man 1 no me parece. O sea, en comparación con la segunda está bastante bien. Al menos tiene sentido la película en algunas cosas. Porque Amazing Spider-Man a mí me parece un desastre de cabo a rabo, similar a Suicide Squad, que tiene mucho que ver con lo que tú dices. O sea, recortada y recortada y recortada y recortada. Ahora, ¿cómo se muere el tío Ben? Que probablemente tenga que ver con lo que tú dices, que hay dos versiones. Literal, el tío Ben se muere por imbécil. Porque se tropieza el asaltante, suelta el arma, él grita arma y va a agarrar el arma. ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué va a agarrar el arma? Porque te quieres morir. Porque quiere hacer el bien sin mirar a quién. Quiere morirse porque es un imbécil. Es que no se me ocurre otra cosa, es el suicidio más estúpido del mundo. Porque como se muere tío Ben en las de Raimi, es porque literal le está pidiendo al tipo, mira, no tienes que hacer esto, etcétera. El tipo se le escapa un tiro, pero está en medio del forcejeo. Aquí fue que él se lanzó a la pistola. ¡Guay! Capaz que hay una segunda versión que hace más sentido, no lo sé. Es que es un ex soldado y es lo que hacen los ex soldados, se lanzan sobre la granada. Ok, pero cuéntamelo. Dime, mira, cuando estaba en Vietnam, algo. Es que Capitán América, eso es lo que hace un soldado, aventarse a una bomba con el cuerpo en vez de aventarse con el escudo. Pon una foto de Apocalipsis. Mira, ni siquiera tenías que rejuvenecer al papá de Emilio Estevez. Literal tenía las fotos de cuando hizo Apocalipsis Now. Pon la foto, güey. Ya. Voy a hacer. Es que me dejó traumado conocer a Marlon Brando vuelto mierda. Y ahora me le lanzo la pistola. Eso tuviera más sentido. Ver, si recuerdo bien, y dado que tenemos varios espectadores, nos podría decir, la escena como la habían grabado es Peter ve que va a entrar ahí tío Ben y por eso es que se siente culpable, pero tú estás viendo a Peter todo el tiempo subido en el tren, ve que el tío Ben entra a la tienda y escucha el disparo. Según yo, esa es la escena borrada. Uh-huh. Si me estoy equivocando, porque no la vi ayer, o sea, la vi, no sé, a la mitad de la pandemia me eché todas otra vez, no sé en qué momento porque pandemia, pero en algún punto de la pandemia me eché todas, y según yo así está la escena, y obviamente tiene más sentido porque no ves por qué, y Peter se siente culpable, o sea, la culpa ahí en Peter es porque él lo vio preguntar por él y no baja. Eso tiene mucho más sentido. O sea, ¿cómo pensaba él que lo iba a detener? Porque aparentemente el tipo del Oxxo que te trató de imbécil y que tú también fuiste un imbécil con él, te pide ayuda con el tipo armado. Dime, ¿a cuántos de ustedes han estado en un asalto o piensan que están en un asalto y te van a pedir ayuda? Y sí, déjame, yo voy a ir a detenerlo. De hecho, no, perdón, a quien le tienes que pedir ayuda es a mi tío, que es el que se lanza contra las armas, no yo. Espérate, lo busco que están en la otra escena muriéndose como un imbécil. Él sí te va a ayudar. O sea, ¿de dónde salió la responsabilidad que tenía Peter de... ayúdame aquí? ¿Cómo? O sea, con lo de Sam Raimi literal lo pudo haber bloqueado. Aquí no. Eso en contra de que Spider-Man realmente era un imbécil, pero es otra cosa. Sí, pues que Peter estaba enojado en ese momento y lo que quería era pues escapar, irse de ahí, y llega el tío bien preocupado buscándolos y dice, ay, granada, dejan como en Vietnam, fuga. De hecho, en ese Mr. Man, nunca vi esa escena, pero se escucha con más sentido. Sí, lo que dice Jorge. Sí. Literal, la muerte del tío Ben es Peter falla por su orgullo, pudo haber hecho algo, no lo hace, muere su tío Ben, no necesariamente por eso, pero carga con esa culpa porque es Peter Parker y pisa por todo. Está muy cool. Entonces, de nuevo, ese es el punto. En Amazing Spider-Man, en general alcanzas a ver que hay una gran película, pero se las están, o sea, el estudio está metiendo interferencia y es algo que Sony no ha aprendido a limitar. Ajá. Hasta ahora, o sea, pasa otra vez en las cazafantasmas, no en esta hermosa cazafantasmas de 2021, quizá ya aprendieron, sino en la de 2016, el tercer acto se le ven las tijeras bien gallosas. Uh-huh. Sabes que hay una escena que quitaron en donde se superpelean, y así llegas al tercer acto, pero no está, porque dijeron, no, pues seguro ya todo el mundo vio esto, pero los personajes siguen reaccionando a una escena que no está ahí. O sea, puedes ver una escena fantasma en esa película de cazafantasmas entre los problemas que pueda tener el humor y todo eso, ¿no? Eso es la producción metiéndose, y que es muy raro porque en el 2012 sacaron Men in Black 3, que es un gran improvement a Men in Black 2, y entonces es muy raro. Sony logra llevar a muy buen rumbo una película que le costó más de 300 millones de dólares y entonces no le generó ganancias y se muere por un rato, y la otra la entorpece tanto que de nuevo quita, modifica y cosas así, ¿no? A mí sí hay algo que me saca un poco de onda de la primera Amazing Spider-Man, es que el plan del lagarto sea tan grande. Y otra vez, creo que eso tiene mucho que ver con... es que Avengers, ¿no? Así, tal cual. Sí, sí, y tan estúpido. O sea, es como, quiero los treats grandes, ¿no? Pero si hay algo que funciona en Spider-Man, y por eso creo que las de Raimi funcionan también, es que se sientan pequeñas y en casa, ¿no? Entonces, la primera pelea en la alcantarilla está padre, aunque él es muy estúpido dejando su nombre de... o sea, aplica la de Bart Simpson. Sí. O sea, literal. Está bien, Peter Parker es inocente, es bobito, es un geekcito, que este no lo es, de hecho es un punqueto bully, pero no es un rematado chiste de los Simpsons, o sea, ¿qué es lo que es? Uy, eso siempre me causó conflicto, de que Peter Parker tiene que ser un outcast, alguien que está alejado, alienado de los demás, y aquí te lo ponen como un escato cool. Digo, un pues skater, que, pero un skater tan, con un skater con Coldplay, que, o sea, para sí, mí, o sea, eso es como un drogadicto. ¿Qué tan viejos con freno no cuadran? ¿Qué tan viejos son los productores que piensan que un escato es una persona que nadie admira, ¿verdad? O que no, es un rechazado, los escatos son rechazados. Sí, sí, sí. Sí. No, o un ñoño que sea bulleado. De hecho, este Peter no es a quien bullean, porque es que, o sea, vamos a ponerlo así, porque sí tengo que reconocerlo. Andrew Garfield, de hecho, entre los tres actores que han hecho de Peter Parker, es el que tiene más papeles de actores. Es un actor uh-huh. de calibre, nivel trabajar con Scorsese, nivel lo brutal que estuvo en Social Network. Es el mejor de los tres en sí. cuanto a caché actoral, sin duda. También, y se ve, ama al personaje. Lo demostró un montón de oportunidades. Uh-huh. O sea, de verdad, Andrew Garfield estaba muy entusiasmado y tenía muchas ganas de hacerlo. Pero lo que sea que lo pusieron a interpretar, a mí me parece, no voy a decir que no sea Spider-Man, pero no creo que sea Peter Parker. No, una Peter Parker Peter no Parker es. Tipo Ultimate, J. Sí, sobre como todo, Peter Parker no es, pero como Peter Parker no es, porque se ve muy cool, se ve muy así, más en familiaridad platicando con la gente. Es algo que Peter Parker generalmente batalla con sus interacciones con las otras personas. Pero como Spider-Man, o sea, las bromas que hace en todo momento, o sea, cómo interactúa con los villanos, la pelea con el lagarto en la escuela, o sea, cómo usa todas sus habilidades de araña, cómo termina golpeado en todas sus películas, eso no, es tan y la razón por la que empieza a ser Spider-Man es pura venganza. Literal, se burla de un uh-huh. asaltante una y otra vez, que si, si me estás cachando. De hecho, cuando Peter se pone la máscara es bastante locuaz, etcétera, porque tiene la máscara puesta. Pero Peter no es. Bueno, pero eso es de Peter Parker, porque en el primer me dicen cuando sale a buscar es venganza lo que busca con el criminal que mató al tío Ben. O sea, eso también es del. No. Sí, pero no, con ese. Este es metódicamente con uno detrás del otro, con uno detrás del otro, que inclusive le dice al que se burla de él que lo está robándose el carro. Menos mal que no tenías el tatuaje, porque te hubiese matado a putazos. O sea, ese viaje que quiere hacer Zack Snyder, que no aplica para Superman, o sea, en esa etapa inicial de Spidey funciona, porque en el momento en que salva al niño en el carro y se da cuenta que puede ser algo más que la venganza, empieza el verdad, hacer algo más, y eso está bonito, o sea, de todos modos empieza con venganza y eventualmente se convierte, ¿no? Esa escena de puente me parece que es uh-huh. probablemente mi momento favorito de la primera película. Digo, a pesar de que la pelea en la escuela me encanta y todo, cínicamente no. ¿Sabes? A mí la escena que me encanta es cuando llega con Flash después de que muere el tío Ben y lo agarra y lo avienta contra los casilleros y el Flash, sí. Eso te hace sentir mejor, sé que murió tu tío, adelante. Culada de escenas. Esa es otra cosa que tiene Amazing, el mejor Flash de todos. Sí, sí, porque es un Flash, tú sabes que Flash es un bully, que es un grosero, que sí, pero sabes que tiene buen corazón, siempre lo ha tenido, y esa escena te lo demuestra con ese actor, de que primero golpea a Peter en el piso, lo patea y todo, pero cuando sabe que él está sufriendo, pues busca cómo ayudarlo, ¿verdad? Sabe que lo poco que puede hacer, pues si quieres pégame para que te sientas mejor, está bien, es mi manera de ayudar. Sí. Tenemos varios comentarios. Dice Halloween que la mala edición fue lo que hizo que la muerte de Gwen no luciera como se decía. Más o menos manejaron el luto, Peter. Vamos a llegar a ellos, ¿cómo? Supongo. Más bien el luto, ¿no? Porque la muerte es una escena maravillosa. Yo creo que después sí, pero la escena... El luto también, a mí me gusta. Son cosas muy clásicas, pero a veces los cómics hacen esas viñetas. Te lo puedes imaginar así como viñetas uh-huh. de otoño, invierno, primavera, o sea... Para mí sí funciona. Dice Mr. Mac, a mí me saltaron el lunes. Ah, cuánto lo lamento, amigo. Espero que estés bien. Pero dice que ni en pedo mi vida valía un celular y no iba a poner a quitarle la pistola al asaltante. Sí, se saltaron del Oxxo que te va. ¡Ayúdame! O sea, ¿por qué? Es que no soy policía. Mr. Mac, tú no eres un ex soldado de Vietnam de cómics, por eso no. Ajá, ajá. No, básicamente no pasaste por Apocalypse Now. O sea, ya creo que lo entiendo. Sí. Pero bueno, Sony hizo Emoji Movie y al año siguiente lanza Into the Spider-Man. Sí, tienen un track muy raro Sony, pero bueno. Sony de materias misteriosas. Sí, totalmente. Uh-huh. Richard dice que era demasiado cool para ser Peter. Básicamente es eso, sí. La primera de Andrew no es mala, uh-huh. pero tardó un chingo en despegar la trama. Creo que nunca despega, pero ok. Eso sí. Eso sí creo que es mala, pero no es tan mala como la segunda. Es un desastre. Y hasta cuando se pelea con el papá de Gwen, el señor le dice que solo ataca a un tipo específico de ladrón, que no es justiciero, sino que busca venganza. De hecho, lo lee a la perfección. Le dice todas las verdades en la cara porque tiene. El Capitán Stacy tiene toda la razón en esa escena, por completo, con respecto a lo que hasta ese momento es Spider duda. Pero insisto, o sea, le da un viajecito padre que lo separa un poco del otro, como que solo tiene como un momento de oscuridad. Aquí le dan un momento más amplio de oscuridad. Medio funciona, de nuevo, no amo la trama del lagarto, pero creo que ya la pelea contra el lagarto, que lo esté cazando la policía abajo y lo de las grúas también está muy bonito. Lo recuerdo afectuosamente, tiene un buen soundtrack y pues. Lo de las grúas que no necesito en lo absoluto. Porque que yo sepa, Spider-Man No, tú dejas, o sea, había grúas específicamente en esa ruta arreglando todos esos edificios de Nueva York por 10 manzanas. A mí, yo también entiendo que es una escena, se ve bonita, pero ridícula. O sea, había una es hermosa improbable que pase. justificación si hubiera estado en el MCU. ¿Y cómo? Eso sí. O sea, es que se supone que la primera película le iban a poner a Torre Stark, pero al final Disney no los dejó y todo esto. Entonces, cronológicamente había una excelente justificación para las grúas porque estaba en el MCU. Ah, Sí, la batalla de Nueva York había ok. pasado. Ok, que estaba construyendo la Torre Stark. Pero No, vuelvo y repito, o sea, estaban reconstruyendo reconstruyendo lo la que ciudad. destruyó la ballena. Ah, ya, ok. Pero Pero de nuevo, o sea, Spider-Man, ¿cuándo ha necesitado grúas para moverse? digamos que le facilitaron las cosas porque va puteado, o sea, no Sí. va en su prime. Ah, está bien. Y porque no había Tenía la helicópteros en pierna aquel herida, por entonces. eso no se podía balancear, porque él se balanceaba con lo que tenía que hacer. Bueno, Bernie, ¿tú aquí, alguna vez te has balanceado con una telaraña? Claro, y no uso ¿Y mi pierna. necesitas las piernas? Sí se No. necesitan las piernas. Sí, se necesitan Porque, las o sea, piernas. Está es bien, lo pero que la le da telaraña enlaza de los el brazos, giro y no sé, todo. me Como sigue un causando columpio, ruido. ¿cómo agarras el impulso con las piernas? Con la No nos columna. pongamos a aplicar física a los superhéroes, amigo, porque no vamos a salir. Pero está bien, no se lo va a aplicar yo, no se lo aplica tú. Y hablando de eso, que quiero retroceder un poquito de desarrollo porque hay un par de puntos que creo que no tocamos y que No sí pierdo. son importantes, son controversiales. Y de hecho lo comenté, creo que fue en el aniversario de la covacharla. Por cierto, que ando en racha, ¿eh? Como siete programas de la covacha seguida en el que estoy. Uno de los detalles de Raimi que, o sea, a mí me sigue pareciendo innecesarísimo es el hecho de que literal el fluido de la telaraña es generado por el mismo Peter. Y en la segunda película, literal sufre de disfunción eréctil por sacar su fluido blanco y visco por un rato. En Y luego mejora. la de Raimi está considerado lanzatelarañas. No sé por qué los quitaron. Porque la escena esa del cuando está con la tía May, sí hay una escena con los lanzatelarañas y luego se los quitan. No entiendo por qué también. Es sencillamente raro y no se toca en toda la película. Que si es un fluido, que está hasta qué punto es infinito o no, o lo puedes operar de esa manera, es Sí, weird, es raro. que eso le quita uno de los puntos importantes que siempre tienes, problemas de que en el momento menos oportuno se le acaba la telaraña. Que esa es una escenota, me parece que es en The Other. Me encanta cómo MJ le dice: es que prefieres estar con tu tío muerto que con tu esposa viva. O sea, yo no sé qué tenía 16, 17 cuando leí eso. Fue de Sí. ¡ah! No más, o sea, es un detalle tan pequeño, pero, o sea, es un retcon bonito, bonito, bonito. Así se hacen los retcons, Ah, y una cosa que han dicho, lo de los cómics, cuando tiene los lanzatarañas orgánicos, no es en The Other, es en el espectáculo de Spider-Man, en el que dibuja a Humberto Ramos cuando pelean contra la araña, la reina, que lo convierte en araña y luego sale muda, porque la araña no era Peter, sino sale de ahí. Ahí es cuando tiene los lanzadores orgánicos por primera vez. En The Other lo que le dan son los punzones. Que son como estacas que le sacan aquí. Que Nunca tampoco le ya los salen tiene, pero de los bueno. mismos sitios que le salen a las arañas, Que porque sería muy raro. no, que en The Other le dan unos poderes muy chidos que nunca utilizaron. Le dan una mejor vista en la oscuridad y le dan la habilidad de que se puede pegar cosas en la espalda. Eso me gustó Exacto. mucho porque es muy útil, pero se lo quitaron, nadie se acuerda de eso. Dice Sophie que parece que nunca me he pegado en el dedo del pie porque no dan ni ganas de caminar. Nunca, jamás. Yo camino toda la razón. JJ Burciaga nos saluda. Saludos, ¿Cómo Juanjo. estás, estimado? ¿Tienes Saludos. figura de Andrew en tu colección, Juanjo? Porque pues es nuestro colector oficial de la covacha, entonces me pregunto si tiene figura de Andrew en su colección. Sí. Yo tengo una pro pirata. Yo nada más conseguí la Select sin máscara. Porque es lo más. que pude conseguir, porque está carísimo. Sí, está raro. Yo le conseguía. Le conseguí a mi ex hace como, no sé, 5 años, por cuando todavía andábamos, justo el original de ese, porque ella Mander como yo, y yo me tuve que conseguir Roselec porque ya era muy difícil conseguir el Legend SS, pero bueno. Te pregunto qué figura de quién, o sea, no le estás prestando atención al programa. Entonces... Del mejor Spidey cinematográfico, pero no, o sea, por sí solo, o sea, no en contexto, no por villanos, sí. No, solo el mejor Spidey. No. Bueno, sí, y eso es algo muy cool que le reintegran al Spidey de Andrew precisamente y que me gusta mucho cómo va trabajando de, voy a adaptar esto que ya tienen de las las arañas que es parte del proyecto y lo voy a modificar para que funcione con lo que yo necesito, ¿no? Me parece un intermedio padre de, okay, no creó las telarañas, pero parte del proyecto de las superarañas era esto. Y entonces, pues, él lo adaptó a sus necesidades. Me parece un punto intermedio válido. O sea, como geek, el Andrew Garfield está muy bien porque sí crea sus lanzadores de red, los modifica, el traje, base de lo que tiene, ¿verdad? O sea, no, tal vez no crea la telaraña en sí, usa algo que ya existe, pero lo modifica a su conveniencia, dándole incluso un uso que ni, el que lo haya creado ni siquiera se lo imaginó, ¿verdad? Es que cuando me dices que Garfield es un buen Spider-Man, ¿no es la segunda en la que se pone a stalkear a Gwen Stacy vestido de Spider-Man? Y además se lo cuenta y ella no se friquea. Pues algo normal en Spider-Man. ¿Stalkear a las mujeres? O sea, Tobey lo hizo con Kirsten Dunst, con Mary Jane. Disfrazado de Spider-Man, stalkeándola. ¿Sí? Sí. ¿Cuándo? Sofía dice que robando propiedad intelectual. Pero está atacando al a las grandes empresas. De hecho la compró la tecnología. No sé cómo consiguió las cosas, pero las compró. Sí, le mandan su paquetito de Oscorp. Uh-huh. O sea, sí la está stalkeando, pero no es como que la está stalkeando sin que tuvieran una relación entre los dos. O sea, por eso no se friquea, porque ella sabe. Es más, ella vio que él fue al funeral, pero no fue, y cosas así. O sea, porque se da cuenta de qué es lo que le dijo el papá, entonces se da cuenta de por qué hace eso, pero no lo hace. O sea, no es como que ella esté totalmente inconsciente de lo que está haciendo. Sí, quizás lo que a mí me molestó de ese asunto de la... cuando muere el papá es que como que a Gwen no le importó tanto, o sea, sí, pero... Oye, o sea, no como en los cómics que le recrimina tanto a Spider-Man. Aquí quizás porque ya sabía que Peter era Spider-Man y la relación, pero nunca les pide explicaciones de, oye, ¿qué pasó? No. Las hormonas pueden más que ella porque literal los dos actores estaban cada break. No sé, que está muy bien, tiene una linda química, pero se pone como literal cuando estás con dos amigos que están muy enamorados, llega un punto y es muy rápido que llega a ese punto como quiero estar viendo esto. Y se supone que es una película y están actuando. A menos a mí se me hace así las interacciones entre ellos, sobre todo mucho ad-lib, mucha improvisación que... O sea, literal, es como que tengan una cita y vamos a grabarlos a ver qué tal sale. Uy, no. Hablando de improvisación, la parte antes de la pelea contra Electro, donde están con lo del carro y que le pega la mano al cofre del auto con la telaraña, y Gwen grita Peter y se queda así. Esa no es la escena así, está Emma Stone improvisó eso. De hecho, se le salió decirle Peter en lugar de Spider-Man, pero les gustó tanto que le quedó y queda muy bien, se ve muy padre eso. Sí, sí. Bueno, si el vato deja las cámaras con el nombre propiedad de Peter Parker, quien también es Spider-Man, por si no lo sabía, señor Lagarto, búsqueme en esta dirección. Gracias. Vi un comentario en algún lado, nos dice Sophie, de que el Spider de Andrew y Mary Jane de la de Toby harían la relación tóxica perfecta. Spider-Verse, quién sabe. Ahora podría ocurrir, ¿no? Muy bien. Creo que sí tocamos todo, ¿no? La trilogía de Raimi y lo que sea que fue que hizo Mark Webb. Sí, digo... Lo que dejaron hacer en todo caso. Exacto. Yo creo que, por ejemplo, de Amazing Spider-Man 2 le quitas las cosas del papá y sobre todo a partir de que Harry libera a Electro, me encanta realmente. Realmente el final, de todo después de que Harry libera a Electro, me encanta en esa película. O sea, Jorge, a veces eres muy estas películas. Creo que con Amazing Spider-Man 2 eres demasiado bueno. Que está bien. Yo también lo soy como... Pero bueno. Ok, ya con eso. Spider-Gamers, ¿qué pasó? No quiero hablar de más nada. Ya, he decidido que que ahí terminamos de ver a Peter Parker como Spider-Man, que luego tuvimos una gran aparición de Miles Morales, y que este es un gran modo de ir a Miles y cerrar el programa, porque pues ya no hay mucho más que decir de Peter, salvo ese Peter que que tutorea a Miles en esa gran película Into the Spider-Verse, ¿no? Pues sí, leíamos algunos comentarios cuando qué le pasó, sí, a, ver si regresa. A Don Spider-Games. No sé, esa vara de cómo se extraña al Harry Osborn de Sam Raimi, que no debió morir. Sí, o sea, de hecho lo comentamos esa hora cuando hablamos de la trilogía de Raimi, que ese arco de redención y de desarrollo de Harry Osborn es una de las cosas que mejor logra a pesar de los tropiezos de la tercera película Raimi. En las Amazing lo que estuvo de más fue tanta incursión de infante. O sea, los niños al final, porque cuando ayuda el niño a la mitad de la película está lindito, o sea, porque de nuevo ya es un Spidey mucho más Spidey que el vengativo de la primera, de la primera mitad de la primera. De hecho, es cuando se convierte en Spider-Man, ¿no? Eso es lo que tratan de les faltó lo de cum. Sí, ya sé, sabemos que falta ese. Pero sí, la escena con la policía al final está bastante subidona, aunque si el niño hubiera sido Miles, todavía tendríamos a Andrew, estoy seguro de eso. Si ese niño, en vez de si hubiera sido Miles, el mundo hubiera explotado y todavía tendríamos a Andrew. Les faltó visión, pero bueno. Ok. Luego de esto vendría Into the Spider-Verse. Pues sí, para mí sí. Entonces vamos a hablar de Into the Spider-Verse. Qué hermosa sí, película o es. O es Homecoming. No, es toda la mascotita. Es Into the Spider-Verse. De hecho, en este momento es posterior a todo lo de la mascotita. Okay. Si no me equivoco, porque. Ah, no. Into the Spider-Verse salió en Navidad de 2018. Si no, sí. Y la mascotita sí es de verano de 2019. O sea que es casi posterior a todo, pero no posterior a todo. Pero bueno, sí, vendería Civil War. Si entramos en Civil War... Ay, ok. Bueno, pero Civil War yo no la cuento. Let's Civil War es literal el MCU sacándose el penezo. Míralo, tenemos, míralo. O sea, ajá. Pero, de nuevo, ¿para qué sacárselo si no lo van a usar? O sea, sí, de nuevo, Black Panther está utilizando... Porque lo tienen grandote, amigo, básicamente por eso. Sí, a eso me refiero. Sí, sí, pero... o sea, Black Panther está cubriendo realmente el rol que tenía Spider-Man en los cómics. Entonces, de otra vez, ¿cuál es? Sí, o sea, se nota muchísimo que los... mira, conseguimos los derechos, mételo a huevo. Y si así fue, pero yo creo que funciona como el gimmick que es, porque es un, creo que nada que ver. Exacto, pero si no, o sea, si no tiene nada que ver, si es como de, ¿para qué? O sea, ¿para si qué? ¿Para o sea, qué? Es que sí entiendo por qué, pero la única razón es de dinero, es dinero, es dinero, es dinero, dinero. Sí, algo, dinero. Pero todo es dinero. Ajá, pero ningún o sea, estudio hace una película porque hay mucho Spider-Man. Yo sé, pero pudiste haber hecho el dinero es dinero, el dinero es dinero como Into the Spider-Verse. O sea, es como, mete a Spider-Man, pero haz que el Capitán América en algún momento pero... lo salve y entonces que tenga esta noción del héroe mayor. Sí, pero no les dio tiempo porque ya tenían la película hecha, escrita y todo listo y lo que les dio tiempo fue hacer esto. No estoy justificando, no estoy diciendo que sea una buena decisión, sencillamente es lo que es. Por eso yo Civil War usualmente no la cuento, porque honestamente es un gimmick, es una escena post créditos poquito antes, tiene valor alguno para la película. Pues es a mí de aquí... lo que deberían o pudieron haber hecho, ahí tenemos que tener mucho, mucho tacto, que creo entender que siempre, que puede que ese sea uno de tus mayores conflictos, pero ya hace rato que dejé de preocuparme de eso, porque si no me volvería loco. Lo que deberían hacer con los personajes, lo que este personaje debe o no debe hacer, al final, a veces lo hacen muy bien, Spider-Man 2, a veces lo hacen muy, muy mal, y a veces la medio pegan en el medio. Toma decisiones que nos parece y toma decisiones que no en función de la película. En el caso de Civil War, sí tienes absoluta razón, pero lo reconozco desde un principio. No es más que un gimmick. Me dieron los derechos y lo meto ahí en el guión como puedo. Sí. Sin pensarla mucho. O sea, lo que me pesa es, pudiste haber redado una escena con el Cap. Una escena de veras, no de, eres de Brooklyn como yo. No. Una escena de, algo va a pasar malo y entonces el Cap lo salva y se da cuenta de este... personaje que salvaría hasta a sus enemigos. O sea, y ese mismo gimmick. Nada más, o sea, te estás exigiendo un poquito más para no hacerlo totalmente dependiente de la sombra de Stark. Lo estás poniendo en un punto intermedio entre los dos, ¿no? Entonces, ese es mi gran peso. O sea, ahí está mi problema con Holland. Es que está muy difícil que sea eso, Jorge, porque en el MCU, si eres un chavo que le gusta, que es geek y le gusta la tecnología... ¿A quién vas a admirar? Sí, o sea, a Tony, pero, o sea, por eso va con Tony. pero ¿sí? que el capitán lo salve por alguna razón, o que su interacción sea más verdaderamente significativa, no más, verdaderamente significativa, sí, le da un punto intermedio. No había tiempo para eso. Es lo que te gustaría ver en función de lo del Spider-Man que a ti te agrada, que no estoy diciendo que no tenga nada de lógica, tiene muchísima lógica, pero no fue la decisión del estudio. O sea, la superestrella era Tony Stark. Y aparte no había tiempo para eso, o sea, iba a ser un cameo, una escena pequeña donde se va a introducir. No tenías tiempo para eso, ya estaban definidos los lados y pues el capitán agarró a Ant-Man y... O sea, yo quitaría la pelea con Bucky y Falcon todo el día, los días. Porque de la... está muy padre la pelea de Spider-Man con Bucky y Falcon, está bien, o sea, hecha, está chida. Pero si tienes que elegir otra vez entre pelea de Bucky y Falcon o que conozca al Capitán América como es, pues es más importante que conozca al Capitán. Pues no, sí, no, qué. Porque no, no era el momento. Pero es que ese es el punto, la historia que quieren contar es meterlo totalmente a la sombra de Stark. Sí. Entonces, ¿sí? Y eso es con lo que no puedo. O sea, pues no es tanto meterlo. Puedes, pero fue lo que contaron. Es que no es meterlo a la sombra de Stark. O sea, él solo quiere. Pero todos sabemos el tipo de persona que es Stark porque lo vemos de afuera, pero él no. Lo que debe aprender es ser un héroe. O sea, es que yo le tiro a ser como Tony Stark. Y Tony Stark le dice en las películas que no quiero que seas como yo soy una vasca, yo no soy un buen ejemplo. No, y el nada. Peter lo entiende poco a poco y se da cuenta que no, realmente, pues sí, no lo necesita. Ese es el mensaje de las películas. Yo sé, y por ejemplo, una vez más, cuando llegué a ver No Way Home, estás a nada de tenerlo, así literal, estás a nada de tenerlo, y deciden ponerte música de Iron Man mientras hace su traje. Y entonces te lo siguen metiendo en la sombra de Stark cínicamente. No, es lo que está ahí. O sea, cuando en Far From Home, cuando hace su traje, es como los otros Spider-Man. Lo que tienen a la mano lo usan. Que él tenga mejor tecnología en ese momento, pero le da su uso, le da su personalidad. Y no solo la tecnología, voy más allá. Lo que él tiene en su momento allí es, voy a exagerar, no tengo idea de cuántos números, pero 15 películas antes en las cuales apoyarse. No es el Spider-Man de Amazing Spider-Man porque no es el foco de toda la de toda la saga, y por supuesto que no es el de Raimi. O sea, sencillamente es un producto Marvel más. Duele porque quizá muchos quisieran verlo más front and center, creo que es a lo que están llevándolo, pero es lo que es. Y en ese momento, de hecho, el tótem del MCU, al menos de la primera etapa del MCU, es Iron Man, porque fue la primera película, así de sencillo. Sí, porque eso que dice, no, es que el Spider-Man tiene su piedra angular en Spider-Man. Todo el MCU tiene su piedra angular en Iron Man, todos. Sí. Los Stark sí, salen hecho, con el Capitán Endgame, América. Uno de los climas de Endgame es I Am Iron Man, ¿verdad? Es la saga de Iron Man, que no es nuestro personaje favorito, que nadie ha dado 2 centavos por Iron Man cuando salió la película. Eso es así porque nunca lo fue, pero se convirtió en ello en el MCU. Y yo diría que no es si bien o mal, pero es lo que medio diferencia también al MCU de Marvel Comics como tal, otras entregas de las otras sagas de super. Lo que construyen de ahora en adelante, lo que estamos viendo en la nueva etapa luego de la muerte de Tony Stark, eso es por verse. Así es. Que aquí quizás lo de las películas del Home, que quizás yo sí recrimine mucho, es que no se avienten de robarle todo eso de Miles Morales y hacerlo pasar por Peter. Eso sí yo no estoy de acuerdo. O sea, tienes a Danke, Nidlis, que es Danke, o sea, no quieres usar a Nidlis, usa a Nidlis, pero como es, tienes ahí una Gwen Stacy que no es Gwen Stacy, que es Betty Brand. O sea, no, usa una Betty Brand como es. Ese tipo de cosas sí, yo sí las entiendo, pero lo que sí le doy un gran plus es que usan muy bien a sus actores de reparto. O sea, para tener un producto de Spider-Man tienes que tener apoyo de reparto en los actores, en los personajes, y siento que tanto en Homecoming como en Far From Home sí tienen eso. Que en Amazing Spider-Man, o sea, no hay personajes de apoyo. La tía May está totalmente desperdiciada. O sea, es un desperdicio la señora esta. Sally. Sí, es un desperdicio en toda la película. Que ya no sé si eso son escenas borradas o no borradas, pero si sale toda la subtrama de cómo entra al hospital y eso, ya no sé si eso sí, qué tanto de eso hay y qué tanto de eso está agregado, pero, o sea, tenía también un par de escenas extras. Sí, o sea, sale muy poquito, o sea. La escena donde está en el hospital en el apagón, O sea, ok, pero puedes poner un extra cualquiera y es lo mismo. No te llega. No tiene un discurso como la señora Rose en la primera. Ah, sí, es una chulada esa. Que de hecho ahí el discurso ese de Gwen no me parece un mal discurso, pero pues es que no sé qué tiene esa escena de la tía May de nuevo, que es intocable, ¿no? Pero el discurso de Gwen no es malo, pero ok, pues el discurso, el discurso de Gwen se salva por la escena del niño, del final. Uh-huh. Esa escena con el niño, o sea, cuando está el Rino ahí con el Alexei con el traje robótico y el niño se para, es que tiene que haber un Spider-Man y pues aquí soy el único con el traje. Uh-huh. Me llega también, o sea, todos somos ese niño de que hay que agarrar valor de vez en cuando y enfrentarnos a los problemas, aunque las llevemos todas de perder. Uh-huh. ¿Qué hasta comentarios? Eso. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres terminar la idea, Jorge. Ok, que a pesar de que no planeaban que ese fuera el final de The Amazing Spider-Man, a mí me parece que como escena final es muy bonita. O sea, es un final abierto, pero me parece que funciona muy bien para la idea de Spidey. No sé. Uh-huh. Tenemos varios comentarios con respecto a lo del EU. Chulada de película. Yo no esperé nada y salí llorando de la sala del cine. En serio, qué gran película fue. Ah, estaba hablando de Spider-Verse. Ah, sí. Había una máscara de Norbert Osborn, Green Goblin, todo plateado, y todos pensando que lo iba a utilizar Harry Osborn. Otro atole con el dedo, una máscara sin Zavara. Al final de Spider-Man 2, creo, sí, ¿no? Sí, pero bueno, pide que leamos más del Spider-Verse, que le demos menos tiempo a las del MCU. Parece que estamos medio por orden. Wow. Y si no quieren hablar de Spider-Man del MCU, no pasa nada, igual a todos nos da igual, nos dice Antonio. Qué bonito, Antonio, gracias. No da igual. Es que tiene muchas cosas buenas. O sea, sus dos villanos han sido grandiosos. El buitre. Es grandioso, lo que le faltó a Amazing, aquí lo tienen muy bien. El buitre, es que el buitre, misterio. Digo, está bien actuado y todo, pero y luego los vinculas otra vez a Stark. O sea, no solo lo vinculas al personaje Stark, sino que vinculas a los villanos a Stark. Sí, lo que pasa es que tu problema con jamás lo vas a resolver, porque tu problema es de la génesis del personaje de Lens. Y sí, está atado a Stark y lo va a estar por muchísimo tiempo. Que Tony Stark en el MCU es el tótem, es el tronco del que se generan todas las ramas. Y pues, es que en la primera tienes que atar más al buitre con Damage Control, mejor. Que son los que le quitaron el jale. El problema del MCU es que el Capitán América se quedó sin Red Skull y no tuvieron la delicadeza de buscar actor, nos dice Vara. Red Shadow nos dice que la escena del traje vete al demonio fue horrible. Que no tenemos que ir al demonio, amigo. No, Zavara, está mandando. No olvidemos que Spider-Man, su héroe y modelo a seguir es Iron Man desde el cómic. No. Desde el cómic, esa Vara. Es que no. No coincido ahí contigo. En la cómic, película sí. Es en un momento en el cómic, pero también no. Es en un momento en el cómic para tumbárselo y es muy bonito cuando se lo tumba. No. Entonces, es que en el cómic lo que pasa cuando interactúa con Iron Man en la Torre de los Vengadores es que encuentra a alguien con quien pueda platicar de igual, porque él admira mucho a Reed Richards, pero Reed está en otro nivel de expresión que él no le llega. Y como Tony Stark es más mundano, por eso hacen buenas migas. Esa es la diferencia, pero no lo que lo admire así de, sino que se entiende. Sí, o sea toda la idea de que el mentor de Spider-Man, que es lo que le molesta tanto a Jorge, y la verdad es que no, en los cómics yo no le he visto. Como génesis de Spider-Man, no. De ese historia que tenga entendido que Electro usará el reactor de Stark para alimentar su traje. Ojo con cualquier filtración, spoiler, comentario y o cualquier otra cosa de No Way Home. Esto lo hicieron porque se ve un reactorcito, pero... Uh-huh. Pero ojo porque yo he estado obviándolas bastante, uh-huh, y me he cuidado mucho de eso. El cualquiera, sí, que lance cualquiera de esas cosas... Si viste el tráiler, pues ahí sale la cosa ahí, pero incluso sacaron que los cómics, el Electro original, al principio también traía uno. Ok, pero entiendo que Antonio lo hace en buena lida, así que no lo tomes muy en serio, soy yo bromeo también. Toda la gente en Amazing Spider-Man 2 carece de instinto de autopreservación, aparentemente. Sí. Nos dice Sophie que al menos Holland sí se ve como chavito de secu prepa, los otros dos parecían universitarios. Pues iban a llegar a ser un... Es más joven Tom Holland, ¿cierto? ¿Verdad? Que Tobey Maguire... Sí, es bastante más joven cuando empezó. Ahorita pues ya igual no se ve tan chavito. Que un gran problema, o sea, por ejemplo, a mí me habría gustado... Ok, pierdo a Andrew, no hay pleito, pero déjale el background de que ya se le murió Gwen. Porque alguien a quien ya se le murió Gwen tendría un pretexto para estar en Civil War y tendría más tablas para desconfiar de Tony. Eso también es como el asunto, o sea, meterlo de cero donde los otros ya están súper crecidos, le pesa mucho, mucho al personaje. Bueno, aquí esto que dice Red Shadow, pero son villanos de Tony. ¿Kingpin de quién es villano? De Daredevil, o sea, es que no dice, ese es el problema y está feo. a ti te parece que está feo, amigo, y es tu opinión y la respuesta. Por eso, bueno, es lo que digo, Kingpin ya se sabe que es un villano de Daredevil, pero empezó como un villano de Spider-Man. Sí. La verdad, que, y probablemente de Hawkeye, si se cumplen nuestros sueños más salvajes. La verdad, creo que Peter necesita villanos propios, ok. Pues tiene propios. Es tu opinión, pero los tiene, pero también puede presentar a otro. Al buitre te lo podemos pasar por muchas cosas, no necesariamente yo, pero, pero ya lo de Misterio sí está muy manchado, o sea, sí es como de, en serio tenías que linkearlo, o sea... Está muy manchado para ti porque está en desacuerdo con la Génesis, tiene muchísima lógica dentro de esa película en particular y basado en el hecho de que es un mentor y que esa película no es más que el epílogo del MCU y es un gran llanto sobre Tony Stark porque es el tótem del MCU. Que es muy triste, otra vez es muy triste que la... O sea, hace una película de... Pero la película es divertida, Jorge. A mí, me gusta mucho. Los chavitos no son tediosos, que en otras películas sí los secundarios hacen eso. Misterio es un gran villano. O sea, su plan es excelente, o sea, funciona. El uso de drones para lo que hicieron es algo muy innovador que no esperaba. La pelea final en el puente. Quizá lo que le faltó es la escena esa donde nomás tenemos en dibujos. La TMA está practicando con Peter lo del sentido arácnido. Eso es lo que sí le faltó a la película, porque es la base de toda la cinta, de la trama. Y tengo entendido que igual que con las de Amazing, le borraron escenas en donde es mucho más urbano, ¿no? Tiene problemas. Entonces es como de, sí, otra vez el problema no es Holland, el problema es que la dirección quita mucho de lo que hace Spidey. Pero es que el problema es básicamente todo el MCU, es el peso de estas películas. Hay que cargar con eso y con la fórmula. Le pesa, por ejemplo, algo que me está gustando mucho de Hawkeye es que no se está subiendo, o sea, se mantiene muy a nivel de calle, y entonces es como una cosa muy irónica, porque lo que necesitamos de Spidey es que se suba al grado máximo de Spidey del multiverso, pero luego vamos a necesitar que se baje a nivel de calle. Entiendo la ironía. Y va a estar cañón, porque probablemente tenga ciertos protagonistas, y yo a los que nunca vas a... entre comillas esto, y quien escucha por audio estoy haciendo comillas grandes, rebajar a sacarlos en serie. No, que en serie, me preocupa de lo que está pasando es eso, que fundamentalmente tienes personajes tipo A, que son los que salen en película, y todos los demás que van a salir en las series de Disney. No, sí, Jorge se refiere... Puede ser, es una posibilidad, no estoy diciendo que sea el caso. Sí, Jorge se refiere a que la trama no sea en Spider-Man, quizá ya no la volvamos a ver tan urbana como en las anteriores. No, y a eso me refiero, o sea, pero que el Spider-Man del MCU se convierta en un Spider-Man medio galáctico, vamos a ponerle un término, o sea, que literal tiene que estar metido en pedos de Skrulls, multiversos, cosas que no son el friendly neighborhood Spider-Man que está ayudando desde a la viejita a cruzar la calle hasta perseguir a unos asaltantes de banco. Y en que cambio, entiendo que Homecoming full flecha vende Sword, etcétera. Ajá, y que entiendo que Homecoming hasta eso tiene algo de... tiene mucho de eso, ¿no? Todavía, aunque no esté tan en Nueva York. Pero bailo agarra a Tony Stark, le da un montón de lana y hace su mega traje y olvídate, o sea, yo ya no soy de Friendly Neighborhood, yo ahora soy el hipertécnico. Y eso es como lo que no creo, o sea, ahí es donde creo que está la ruptura fuerte de Spidey, ¿no? O sea, tengo los lentes que manejan a los drones y o sea, tengo todo este alcance, pues ya no soy Spidey y dejo que Matt se desmadre solo en Nueva York, ¿no? Quizá una posibilidad sea alguna serie de Daredevil con participación de Tom Holland, él pudiera tener unidad, sobre todo ahora que no. O este bendito crossover que va a haber entre Venom y Spider-Man. No digo de que no lo vayan a tirar a nivel cósmico, pero que sí puedan tener ciertas aventuras de calle. Pero sí, de que se puede llegar a perder, se puede llegar a perder. Lo otro es que deciden sencillamente una serie de Spider-Man exclusiva solamente dentro del club para eso. Pero no, tal vez quizás después de esta película lo regresen algo más personal, más si metes a sus villanos, a sus siniestros o a Venom, lo regresen algo más de calle. Porque pues ya se le van a acabar los personajes del MCU medio importantes para hacerle compañía. Quizás le ponen una aventura con Shang-Chi. Sí. No sé quién. De hecho, literal, en los cómics ahorita que Shang-Chi se está enfrentando al universo Marvel, etcétera, tuvo una interacción precisamente con Peter. Es que sí tienen. En un punto, creo que es después de Spider-Island, antes, Alistair Smythe le quita el sentido arácnido. No, pierde Peter el sentido arácnido porque tiene que hacer algo para deshabilitar a los batarañas. Y Shang-Chi lo entrena, desarrollan el Kung Fu de la araña o algo así, que es su arte marcial propia de Spider-Man que reemplaza el sentido arácnido por un tiempo. O sea, sí tienen interacción. Y que honestamente son dos personajes, fíjate, eso que estás comentando suena genial, divertidísimo. Y son dos personajes que combinan bastante, uh-huh. bastante bien, pero en aventuras de calle, vamos a decir. Sí, urbanas. De serie, urbanas, no aventuras de a menos de que sea una película tipo Capitán América, Black Widow. Ese es un poco el problema de que ahora todo caiga en el MCU, ¿no? Uh-huh. Porque bien que mal, cosas como Logan o Deadpool, ok, a mí me puede gustar Logan mucho, no sé, por la Aristeia y todos estos conceptos, pero a fin de cuentas es una cosa más chiquita. Y el MCU no sabe hacer cosas más chiquitas, literalmente, o sea, bueno, para las cosas más chiquitas tiene la serie, sí, pero no, falta este punto intermedio de, oye, y si hago una película de menos de 100 millones de dólares, ¿qué tal? Y son estos personajes se beneficiarían mucho de una película no tan grande. Y va a estar cañón porque ahí se meten los de mercadeo que te pueden decir es que pierde valor, son tales o cuales. Hay ejemplos donde funciona, recuerdo esta, ¿cómo se llama? La del monstruo... Cloverfield. Que es, sí, exactamente, que una de las películas la ves de muy bajo presupuesto, pero no sé, o sea, qué dispuesto Disney a hacer eso. Te van a decir, mira, para eso está... Ajá, pero, o sea, como película, no como serie. Bueno, mira, mientras permitan que todos se mezclen con todos, va. No, Luis tiene un gran punto, no sé, con lo de Tony Stark, ok, se lo podría dar, aunque los 80 era un tiempo más inocente, en general, pero con lo de que las de Ant-Man sí son más baratas. Para que nos escuche por audio, Luis ahora está diciendo, Tony Stark ya era el tío rico en Spider-Man y su... Y luego dice que las de Ant-Man son más baratas, y fíjate, sobre todo la 2, sí se siente en ese nivel de calle... que ojalá algo tenga con Spidey alguna vez. Sí, pero sigue, o sea, el plot sigue siendo cósmico, sci-fi, sí es, pero es pequeño literal porque están metiéndose en se están reduciendo de tamaño a nivel atómico, ¿no? Pero creo yo, o sea, la más terrenal de todas, espero que me esté equivocando, o sea, así que corríjame por si porque estoy aquí pensando mientras hablo, son las de Capitán América y fundamentalmente el Soldado de Invierno, ¿no? Uh-huh. Chulada, que es la mejor, es que es la mejor película de acción como tal, pero ya luego de ahí escalar, cuando ya tienes la escena literal del spread page de la batalla final de Endgame. Sí pueden seguir escalando, pero es que creo que en todas las películas tienen que meterle algo sci-fi medio loco. La otra más terrenal sería Black Widow y aún así tienes pues, no, las últimas escenas de Black Widow que son... Yo creo que la primera Ant-Man es muy terrenal porque es una película de chiste de un atraco, o sea, básicamente es un atraco. Y lo único sci-fi pues es el asunto de las partículas fin, ¿verdad? Que te hacen chiquito, pero fuera de eso es una película muy terrenal. Y es que, creo que probablemente por eso, no digo que por eso necesariamente, al final es dinero, pero de allí te van a decir, mira, todo esto para eso vas a tener la serie de Disney. Uh-huh. Hawkeye lo está demostrando. Sí, totalmente. Hawkeye es desde Winter Soldier no había visto eso. Y es como justo a lo que se le tira, ¿no? Y eso está muy cool. Ahora, lo que también podríamos suponer es que metan a Miles en algún punto y a Miles le hagan lo que en el videojuego de Miles, lo dejen cuidando Nueva York y entonces se avienten a Peter para las cosas grandes. No sería ideal, la verdad, no sería ideal, pero es una solución que veo como posible, ¿no? No como deseable, pero necesitas tener esto. Yo siento que Miles lo van a dejar para las animaciones como está ahorita, porque siento que ahí su universo está funcionando. No creo que el MCU esté preparado para tener dos Spider-Man ahorita, y más porque el que está demasiado basado en Miles, sería muy redundante. O sea, vas a traer a Dante igual que a Leslie. Dentro de unos 10, 15 sí. años, cuando esté bien viejo Tom Holland, ahí sí. Uh-huh. Que por ejemplo, lo que yo siempre he creído es que lo de Miles Spider-Gwen es muy X. Lo que debió haber pasado es debieron de haber revivido a Mayday, y ahí está Ship. Ahí está Ship. Pero bueno. ¿Está viva? Ah, te refieres a traerla acá. Uh-huh. Porque viva está. Ajá, ajá. A meter, interactuar, o sea, que fuera parte de las interacciones. ¿Mayday con Gwen? No, Mayday con Miles. Ah, bueno. Seguro. Sí, Into the Spider-Verse es un hitazo, como esperemos. Olvídate de Miles Morales en el MCU por un rato. Es que yo siento que lo va a hacer porque ya cuando metes al Spider-Man 2099 a Miguel O'Hara. Ese personaje tiene mucho fan, ¿no? Por algo sigue aquí una y otra vez. Yo sé que no ha mantenido una serie regular nunca, más de 20 números ha mantenido alguna vez, y eso se me hace mucho. pero por algo es muy popular, o sea, el diseño, y más aquí en México, que es una parte mexicana el vato. Yo siento que esa película sí, sí va a pegar mucho. Sí, yo también le tengo mucha fe. Pero bueno, creo que sería interesante, no sé, si no vas a tener a Peter con Matt, entonces pues al menos pon a Miles ahí. No, o sea, ya que Peter le robó tanto a Miles, haz que Miles le robe lo más bonito a Peter, Matt Murdock. Es que yo creo, o sea, hay que ver qué va a pasar con, y no lo voy a comentar porque es la política de Way Home, pero quién sabe si también la aparición, sobre sí, todo sí, quizá con esto, con estas últimas revelaciones, pero pudiera ser, ya ahí entramos en terreno, sí, sí. Que ya estamos en terreno especulativo, pero terreno aún más especulativo, porque nos vamos con específicos de la película que está por esto. Se vale. Entonces, bueno, sí, pues, o sea, creo que hablamos de Homecoming, de Homecoming y de Far From Home en líneas generales. No sé si Spider-Man, que estuvo fuera un ratito, se conectaba nuevamente al Wi-Fi. Yo si solo quiero decir que... De Tom Holland. No, yo quiero que de Zendaya. O sea, cuando un personaje es MJ, puede ser tres personas. Michael Jordan, Mary Jane o Michael Jackson. No es pelirroja, no es una jugadora calva de básquetbol. Que nos queda es Michael Jackson. Ok, me va, pregunta, si tú hubieras tenido que nombrarla como cualquier interés amoroso de Peter histórico, ¿a quién hubieras elegido? Es Michelle Rodríguez, no batalles, es Michelle Rodríguez, ese es su personaje, no Michelle Jones, Michelle Rodríguez, que era una mona similar con una o sea, era físicamente similar y tiene una personalidad similar. Ella es la hermana de un policía que fue roomie de Peter en creo que lo creó Dan Slott, después de lo de Brand New Day, ahí es donde entra Simones. Y fue, se llevaban mal, pero fue una especie de interés amoroso. Ella quedaría muy bien, sin problema. Sabe, sí, pero precisamente para traerte a Zendaya, que básicamente es la superstar pop adolescente, ¿sí? Y o se espera, tienes que ofrecer el rol de Mary. Y dice Michelle Rodríguez esta referencia de que no es tan conocida como es amoroso. Porque si le preguntas a cualquiera de las novias de Spider-Man, el 90% de la gente te va a decir Mary Jane y ¿sí? El 70% te va a decir Gwen Stacy y ya. Sí, es que por eso se llama Michelle Jones, o sea, era para el diminutivo MJ, pero se llama Michelle la mona, no se llama Mary Jane. Un par de consideraciones adicionales regresándose a Amazing. Entendemos los problemas, yo no los niego, digo que es un gran Spidey, un gran traje, cosas así. Otra gran ventaja que creo que hizo Amazing es Amazing metió a Gwen realmente en el imaginario normie. Uh-huh. O sea, ese es un super éxito que nos lleva a Spider-Gwen. Que a Sony, o sea, si literal se les pasó así de la cara. No me di cuenta que repopularizó un personaje que llevaba muerto 30 años y que una caricatura lo había hecho muy bien, pero la verdad es que todavía no entraba en el inconsciente colectivo tanto como con mis películas. Sacaron un What If y ese What If se convirtió en un personaje realmente famoso. Entonces, es una portada. O sea, Emma Stone dio... o sea, sentó las bases para que hicieran esas portadas y de ahí salió Spider-Man de una portada, o sea, ni siquiera es un guatí. Una portada creó un personaje, pero gracias a que Emma Stone le dio vida a un personaje que no cualquiera conocía, como dices, en la caricatura espectacular, era una parte importante, pero muchos recordamos la caricatura, pero tú sabes que en el momento que salió MJ, eclipsó mucho a Gwen, aunque era un buen personaje. Al momento que sale MJ, ya Gwen queda muy relegada. Incluso en la tercera temporada a lo mejor hubiera dado ese. Ya estaba preparado. En el mito de Spider-Man, y me perdonan si lo que digo es una animalada porque experto no soy, pero Gwen Stacy cumple un rol medio especial, pues morirse. Sí, pero los Stacy siempre están así. Pues yo creo que al inicio no estaban planeando eso y eso es lo que hace su muerte tan funcional. Y eso es, siguiendo un poco la línea de Spider-Man, es de que sí, en la tercera temporada ya la iban a matar. Por eso no quiero que regrese nunca Spectacular Spider-Man, porque no tendrían los tamaños para matarla ya. Entonces, es una caricatura, no creo que la van a mandar a un túnel espacio-temporal donde nunca va a regresar. Como MJ, no sé, pero ya no tendrían los tamaños para que se perdieran en el mar. Y es Uriel, por eso no quiero que regrese nunca. No, dice Uriel, Carly Cooper, uno de los personajes más infravalorados. Me caía mal. Era la forense. Es medio contemporánea de esa Michelle, ¿no? Sí, es de la misma época. Bueno, pero otra oportunidad, tiene razón Uriel. Es que mira, tenías tantos... Metes a Betty Brant como interés amoroso de Peter en la escuela. O no sé, tantos o... no hubieras borrado a Liz Allen de la primera, lo hubieras mantenido en la segunda, no sé, era más interesante. O sea que básicamente uno de sus de cosas en las que coinciden, digamos, como Jorge, la Mary Jane de Zendaya tiene algo off. Bueno, no es que no es, o sea, no acaba ni de ser Mary Jane, o sea, uh-huh. en muchos sentidos, ¿no? A lo mejor sí, se parece bastante a la del, por ejemplo, a la versión de videojuego que trae mucho de la caricatura Ultimate, que trae mucho del Ultimate per se, pero tampoco acaba de pegar esas notas, no sé. Es que es una mezcla entre tantos personajes secundarios de Spider-Man que realmente no es ninguno. No es Mary Jane, no es Michelle Rodríguez. Es la Michelle. ¿Cómo es que se llama Michelle? Michelle Rodríguez. Esta es Michelle Jones, la de Zendaya. Pero Michelle Rodríguez es la del cómic. No es nadie. O sea, no es Debra Whitman, que también le roba cosas de Debra Whitman, pero no es. Y Michelle Jones del MC, otro personaje. Sí. Cuya figura compraré para poner junto con mis piezas de Duna. Que honestamente, Zendaya es una, de verdad que es una actriz bien, bien talentosa, o sea, y lo digo única y exclusivamente por Euphoria, pero sí siento que aún ha quedado a deber, y no por culpa de ella, en, digamos, en los grandes blockbusters que he tenido oportunidad, porque en Dune no le dio chance de hacer nada, y hasta ahora, si yo, muy la 2 le, le va a dar chance. No odio la escena donde le dice a Peter, así, ah, pues tú eres Spider-Man ya. O sea, para lo que es, creo que funciona. No sé. Pues que esa escena como que... La única razón por la que a Michelle le gusta... No creo que sencillamente le gusta. Pues eso sí, realmente no sabemos por qué le gusta, ¿eh? Porque la primera película era odiosa. Y ese cambio de que, oye, es una tipa... No sé si es como los niños de primaria que le están el pelo a la niña y por eso les gustan. No sé si es por... Porque no, yo no veo una razón lógica de que te pueda gustar ella si es tan odiosa. No, pues sí es lista y todo y sarcástica, pero no hay más. Sí hay, es que en la adolescencia, o sea, quizás no sea algo a lo que ustedes particularmente se sientan atraídos, y sobre todo ahora en nuestra adultez, pero en la adolescencia el que era así muy sarcástico, humor seco, podía llegar a ser, era mi gancho de hecho. Que no me funcionaba con todas y todo el tiempo. No me funcionaba con todas. Mi gancho, entre comillas, obviamente un gancho muy adolescente que no me duró demasiado tiempo. Entonces, sí puedo entender que eso le pudiera atraer, aparte de que se andaría una mujer bellísima. Eso también ayuda. Sí ayuda, pero en la primera era tan odiosa y lo que sí era alejar a la gente. Y aquí de repente, no, es que, no, sí me gusta, pero te pega, sí, pero me pega bonito. Sí, pero y está buenísimo, amigo. O sea, también es importante. Además, nunca menosprecio. ¿Anything okay. else? Pues Into the Spider-Verse. ¿La mejor película de Spider-Man hasta ahora? La segunda mejor, y eso no es hablar mal cuando la primera mejor es literalmente la mejor película de superhéroes en general. Uh-huh. Sí, es una sorpresa muy bonita. En cuanto a técnica, o sea, las cosas que tiene de técnica de animación, que las notas y te tardas en ver, así como, ¿por qué fliquerean, no? Y es como de, no manches, es que no está a 24 cuadros por segundo hasta que es Spider-Man. Es como de, sí, o sea... Sí entiendo cómo artísticamente es otra cosa, pero es que es eso, o sea, tiene la ventaja de que está experimentando con animación, y eso se ve bien bonito de la 2, que es como de, ¿sabes qué? Experimenta lo que se te antoje, y entonces se metieron con animación así ya súper deforme por el dinamismo de movimiento brutal, ¿no? Entonces, sí entiendo, es una gran pieza, no le da tiempo de desarrollar tanto a los personajes, porque es una gran pieza, entonces... Digamos que me queda un poquito corto a lo que le pasa a Peter en Spider-Man 2, pero eso no significa que no se desarrolle más que todos los otros Peter, y está bien. Hay cosas a las que temía, o sea, yo decía, pues, no se va a morir Peter, o sea, porque lo bonito de Miles es que se muera Peter, aunque el videojuego más o menos me ha convencido de que no necesariamente, pero sí mataron un Peter, mataron a un Peter muy bien. No está muerto. Está reparando. Lamento decirte que no está muerto. ¿Cómo? Ay, Dios, ¿qué? ¿Cómo? ¿La vi mal? No, o sea, si hay la muerte de Spider-Man, y sí, nos dijeron, está muerto, pero no está muerto. Ok. En uno de los... Al final del, creo que del primer volumen de Spider-Man de Miles, regresa el Peter Parker y se supone que está vivo y se va con Mary Jane a no sé qué. No, se supone que es el Peter Parker real. Nunca te dicen Bendis cómo revivió ni por qué revivió. Creo que eso lo iba a manejar después, pero ahí fue cuando ya iba de salida. Se murió la línea Ultimate, ¿no? Es que no está muerto. Ok, o sea, pero que no está muerto ese de cómic. Sí, el del cómic. Sí, sí, o sea, el Into the Spider-Verse sí está muerto. Nos dice Uriel que a Spidey sí le hace falta ser un y no pelear contra Galactus. Pero sí, lo que era lo que estábamos diciendo Uriel hace, de que nos preocupa que por estar en películas en el MCU y con la escala que tienen las películas en el MCU, sencillamente le va a tocar pelear con Galactus todos los días y que vayamos a perder esa esencia. Nos pregunta a los mujeres qué otra cosa tienen en común, pues el hecho de ser mujeres muy, muy hermosas, su raza. Bueno, al menos así lo veo yo. Muy bien. Eso sí. Todas esas mezclas de personajes en los que está hecho el FJ de Zendaya, sí, todas son muy, muy guapas, muy buen ver. Sí. Perdón, que les interrumpí el flow de lo que estaban hablando de Spider-Man. Me gusta mucho cómo se le da la barriguita aquí a Peter. Que eso sí demuestra, Marvel, puedes tener un Peter Parker grande, mayor. Sí, que es algo muy bonito, porque además es como una maldición en general. Digo, estaba el Peter mayor después de Civil War y como que, o sea, con lo de Stark, con lo que le había aprendido a la traición de Stark, me gustaba en dónde estaba y en el Omit, ¿no? Es como de, y lo regresa, así es como de, ok, realmente me gustaba el que ya había crecido. Y en las series todas están malditas a que nunca acabe de crecer, y las películas todas están malditas a que nunca salga de la universidad casi casi. Entonces, es muy bonito que aquí tengas un Peter que rompe eso, pues ya siendo como súper adulto, ¿no? Sí, que eso es lo bello de A Life Story, de que te da el Peter y crece, o sea, pasan cosas, Peter crece, Peter aprende, Peter tiene familia. O sea, yo sé que quieren tener una gallina de los huevos de oro para siempre con Peter, un Peter de 25 años que nunca se case, nunca tenga hijos y nunca progrese y siempre sea un perdedor, pero todos nos cansamos de leer eso en algún punto. Sí, sí, a mí me gusta mucho el Peter de Mayday, insisto, del MC2. Ese Peter viejo del MC2 de Mayday es como, pues sí, ya, o sea, y luego no todos logran tener reemplazos tan buenos, pero Miles es un gran reemplazo. Y entonces. Y hay que ver qué pasa con Tom Holland, o sea, porque pareciera que el plan es literal que crezca. Creo que también se lo escuchaba Valentín, sí me pareció posible, y crees que como creyeron los actos de Harry Potter, claro, en una escala. No, pero él ya no va a crecer, así se va a quedar escapado. Bueno, que se haga más viejito, en todo caso. Ah, ok. Entonces, pues, probablemente sí que lo tengamos, al menos el personaje Peter Parker, como pasó con el personaje Tony Stark. Eventualmente en el MCU van a tener que retirarlo, y o lo rebotean, que no pareciera ser el plan por ahora, pareciera que todo va a tener, o lo rebotean, o se decantan por Miles en Life Action. Es que abriéndole el Spider-Verse, pues tienes tantas opciones. Como dice Jorge, sí. Traer a Mayday es un sueño, un sueño guajiro, pero sería un personaje tan bueno que encajaría también con unos Young Avengers, quedaría mucho mejor que el Peter que tenemos ahorita. Totalmente. De hecho, nos dice Luis, cuando yo empecé a leer cómics, Peter ya estaba casado, o sea que pues sí. El Peter Parker, ¿sí? Para Luis ya es un tipo está bien, mayor. Está bien, no es un mal Peter, la verdad. Sí. Pero sí, sí, es un asunto complicado. Por ahí nos decían en los comentarios que a lo mejor si no hubiera sido por Into the Spider-Verse, Miles no habría pegado. El juego precede tantito a Spider-Verse, ¿no? Yo creo que Miles es una de esas ideas que pegó muy bien. No, es que lleva cumplió 10 años, o sea, de estar con una serie constante, o sea, ponle que hacen lo de Marvel de rebotear los números, pero Miles desde que debutó como Spider-Man se ha mantenido publicándose por más de 10 años. Sí, y eso no es éxito. Que la película lo hizo más popular, eso sí. Pero el personaje, ahí está. O sea, el personaje sobrevivió a algo que pudo haber sido su muerte inmediata, que es literal luego de que se fue Bendis, haber muerto. Y no, o sea, tiene un lugar muy especial en el corazón de mucha gente, y sobre todo algo que, estoy tratando de pensar en otro ejemplo, pero que tienen el mismo manto y todo, y la gente los diferencia. Tienes Spider-Man Miles Morales, Spider-Man Peter Parker, y la eso, gente, o sea, hace la diferencia. Fíjate en los 90s, tuvimos dos Spider-Man, Ben Reilly y Peter Parker. Ben Reilly no sobrevivió. Ahorita tenemos dos Spider-Man, Peter Parker y Miles Morales. Ah, en los 90s le cambiaron el nombre. Uno era Scarlet Spider y otro Spider-Man. Aquí los dos son Spider-Man. O sea, dos personas diferentes están compartiendo el mismo nombre y no hay problema. Que es algo que Rally, en este momento, está tratando de volver a traer con lo de Beyond, pero es casi, casi como la palabra fetch en Mean Girl. Stop trying to make Ben Reilly happen. It's not gonna happen. Es que Ben Reilly queda como Scarlet Spider con su mundo aparte, que sí estuvo pegando, pero pues Marvel dijo, ah, sí, vamos a, es que Ben Reilly era el original, no era el clon. porque a la gente le gusta si no Ben Reilly. Una saga de los clones con Tom Holland y esa sea la oportunidad. Aunque ahí sí está bien cañón hacer un clon. Sí, sí. Pero, ahí tienes una posibilidad. No me acuerdo qué creo que es cuando se muere la tía May, que está Ben Reilly y está padre la interacción ¿Sí? entre los dos. Uh-huh. O sea, Ben Reilly tiene buenos momentos. Yo no lo odio, pero creo que no han acabado de saberlo explotar. No, que yo maldigo al Dan Slott que lo convirtió en un villano brevemente. Es lo único que sí le reprocho a Dan Slott de todo su run. Hacer a mi Ben Reilly un villano tan mezquino y tan sin alma. Maldito Dan Slott. Maldito sea Dan Slott. Mira que para muchísima gente el run de Dan Slott es un Spider-Man. A mí me gusta. Aquí lo pregunta Uriel. Ajá. Terry McGinnis, otro sucesor digno. ¿Sí? Sí, pero se le considera Batman Beyond. O sea, no es Batman. O sea, el que sí fue Batman es Grayson, pero no al mismo tiempo que existiera Bruce. Entonces, de hecho, literal creo que no hay otra o sea, estoy pensando y creo que lo han intentado varias veces y como verdes. Que no pegan. Lo más que están haciendo ahorita es con Jonathan siendo Superman Son of Kal-El. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. A ver si pueden tener dos Superman, o sea que ya de a Jonathan también lo llamemos. Superhéroes, apenas comenzando eso. Superhéroes así, que sean las principales, es muy raro. O sea, Spider-Man, pues Thor no era, Odinson no era Thor, cuando esta, yo dije, esta Jane no era Thor. Y que permanezcan siendo al mismo tiempo, ¿no? Sí, no, son muy pocos. Bien, creo que es único, pero puede que nos estemos equivocando porque no tenemos... Pues los Linterna Verde. Enciclopédico. De nuevo, ¿no? Pero eso es un escuadrón. Mira, aquí nos dice los jugadores Oliver Queen y Connor Hawk. ¿Sí estuvieron al mismo? ¿Y si son simultáneos? Hawkeye está Katie. Ahí está. Claro. Gracias, sí. Colada, ellos dos. Uh-huh. Sí. Tenía piquiña mental porque yo sabía, esto no puede ser. A quienes tantos amamos, sí. Uh-huh. Sí, es verdad. Los dos son Hawkeye. Wolverine, otro. Pero cuando Laura era Wolverine, solo estaba el Logan viejo. Sí, pero el digamos Logan. Actualmente en el tema de Krakoa, Logan dice que ella es Wolverine. Así. ¿Ah, sí? Llámala Wolverine y fuck you. Que de hecho me gusta su traje de Wolverine, ¿no? Me gusta el diseño. ¿Ya lo cambiaron? O sea, ya no es el original, bueno, con el que salió hace un par de años. Que el la amarillo. Tengo porque, pues, ese me gusta, el que copia el traje de Wolverine. Ese me gusta. La tengo, porque pues Laura es lo único que nos queda de X-Men Evolution. O sea, tengo todas las Lauras que hay, pero la prefiero como X-23. O sea, porque... Te falta, que no sé por qué no has sacado esa figura, las de la Hellfire Gala. De rato lo sacan en Ultraman, que están, pero... De rato lo sacan con Barbie. Hay una... Y lo sacarán con Barbie, y adivina quiénes van a tener Barbie. Ustedes, porque yo no compro figura. Pues no me compré la Mystique y eso que me tentaba, o la Jean Grey, pero digo, podría ser. Hablando de Barbie, recuerdo que creo que fue un modelo de Barbie que salió con Kirsten Dunst con el traje oriental que tiene cuando se encuentra con el Power Ranger. No, ¿salió? Hay una figura, yo la tengo, es como de 5 pulgadas. Pero muy, no muy tengo, Barbie, ¿no? Ah, mira, voy a Jorge a buscarla. No tan Barbie, porque sí está chiquita, es casi de 6 pulgadas, como 5 pulgadas y media. Ah, no, pero yo recuerdo... Casi que en la cajita de Barbie, cuidado si con la marca de Barbie, no estoy seguro, y era Kirsten Dunst con ese traje. Eso sí, no sé. Se lo íbamos a comprar de regalo de Navidad a mi hermana en algún momento cuando salió la película y no terminó de aceptarla. Yo tengo la de acá, la de... No, exacto, pero son figuras. Yo me refiero a que recuerdo una muñeca Barbie con el pelo pelirrojo y el traje de Kirsten Dunst, ese que tienes allí. Pero mira, no me extrañaría tanto porque, por ejemplo, de X-Men Evolution había como muñequitos para vestir, que no entiendo por qué había muñequitos para vestir hasta el día de hoy, pero vamos porque a ver. Alguien los quiere vestir. Estos son como los alguien, que más... Y también los quieren desvestir, que es lo más creepy. No, porque pues no los podías desvestir, o sea, desvestidos eran su traje de X-Men, vestidos era su traje de... De hecho nos dice Lucasarto que si los dos Okoy, sí, tiene mucha razón, de hecho no venía a la cabeza, perdón. Dice Zavara, la opción para Tom Holland es Spider-Man y sus sorprendentes amigos. A ver qué sucede en el futuro de Holland. Mohamed nos dice, maldito yo Quesada, novio de Mephisto. Eso es Into de Spider-Verse nos enseñó que un Peter Parker divorciado es una buena opción. No hay que usar magias, ni que demonios, ni que nada. Separar el matrimonio, no. No hay problema que se divorcie. ¿Cuál es el problema? Que Peter no es perfecto y... Esa es la base del personaje. Honestamente, Mary Jane pudiera ser mucho mejor que Peter. Perdón, te le doy alguno. Al menos el Peter clásico. Electra por ahora, dice el chado. Sí, los dos Wolverine y Laura. Sí, todo el mundo se le ocurrió los ejemplos menos a nosotros. Gracias por los comentarios. Joder, ¿se hartó? Por ahora es Daredevil junto con Matt. Ha habido Black Widow simultáneamente, Natasha y Yelena. Sí, pero eso es como... Pero es como los Linterna Verde, son escuadrones que tienen ese nombre. ¿Y al Venom de Tom Hardy cómo lo meterán? Esa es una excelente pregunta. Probablemente No Way Home le explique, no lo sabemos. Pues no más. De que Sony quiere que le devuelvan su juguetico para que haga algo con sus películas con simbionte. Lo que no veo cómo pudieran evitarlo. Es que ese es un problema del Venom de Tom Hardy, porque desde el nacimiento está mal. ¿Cómo tienes un Venom sin Spider-Man? No, no. Es donde empieza el deber ser, lo que es. Pero sí han jugado muchísimo con eso. No sé si ambientaban en el MCU, pero probablemente con lo que nos planteen del multiverso, allí efectivamente lo veremos. Sí, pues lo van a meter ahí de alguna forma con calzador. Es que siempre estuvo aquí, pero no mencionábamos nada de lo demás. Como la amistad de Harry Osborn y Peter en The Amazing Spider-Man, lo sacaron literal del arco del triunfo. Así es. Siempre pasó, siempre eran amigos, pero nadie sabía. Ni ellos mismos sabían. Ni ellos mismos, sí. Muy bien. No sé con qué quiera cerrar, estimado. Mientras vuelve Jorge, si es que sí nos va a acompañar o sea, todo de nosotros. Pues ya lo hablamos. Del Into the Spider-Verse, gente que tiene buenos actores en inglés, pues tiene el Nicolas Cage. Yo la vi en español, pero luego ya la vi en inglés. Nicolas Cage como el Peter Parker noir, pues hace un buen papel. El Spider-Ham también es divertidísimo. Y me gusta mucho la tía May de este lugar. Es genial. Y la relación de Miles con el tío. No, es con su papá, o sea, es muy bien retratado. Sí, están genino todo. Y a mis hijas les asustó mucho el... ¿Cómo se llama? El merodeador este. Que lo fuimos a ver al cine. Con mi hija la mayor la asustó mucho. Es que también la música que le ponen tan tétrica y la forma de que se mueve el mono este así. Y wow. Perdón, como dije, sí, mi... Es muy, muy efectiva. De hecho, o sea, no estoy hablando mucho de Spider por darle celeridad al programa, pero yo sí la consigo. Por muy, muy poquito de las mejores, pero por muy, muy poquito, casi casi a la par de... Es otro de esos guiones que probablemente alguien se sepa de algún huequito por allí, pero casi cosícula y costa planteada. Y para el tema que plantea, que es algo que le han dado tantas vueltas en las películas de cómics para no plantearlo como tal, y que el MCU pues vive jugando, tentándonos, sí, y molestándonos con él. Y pareciera que No Way Home es la última que tiene para no hacernos un Ralph Bonner. Oye, una duda que tengo de esa película, el término salto de fe, yo lo relaciono con el Assassin's Creed, pero viene de algo más anterior. Yo también a mí me personó, casi le lloro a eso, pero pues no sé, a lo mejor tiene que ver con los asesinos reales, porque se supone que, o sea, en el Assassin's Creed es porque no me acuerdo qué gobernador de la zona siria, para aterrar a sus enemigos, le ordenaba a su gente que se asaltara, así que literalmente se mataran, porque decía, si puedo hacer que se maten, imaginen lo que les puedo hacer, y así los mantenía como súper aterrados. Pero no sé si tenga un punto intermedio de respecto a qué es un leap of faith o cómo se convirtió tanto, porque efectivamente el para mí Assassin's Creed y eso lo pegan muy bien. Aquí nos compartió Jorge este link, esta muñeca, lo que creo que esta es la que recuerdo. Bueno, no sé si exactamente esta, pero es lo más cercano a lo que orienta el primer rescate. Se ve muy bien con ese traje rojo, la que yo tengo. Sí, sí. Esta muñeca no. No, me da un poquito de miedo, la verdad. Como todas las muñecas. Está bien, pinche fea. Este bolt para aquí. No, porque, bueno, o sea, digo, si hicieran una Hot Toys de esa Mary Jane, a lo mejor se vería muy bonita. No existirá, a lo mejor sí existe. No, creo que o sea, solo llegó a ver como de X-Men y hay uno de Andrew Garfield. Entonces, en mi vida esa es una de las tentaciones de aléjate impulso de idiotez. Aléjate de tarjeta de crédito de mí. Uh-huh. Tenemos varios comentarios. Como yo he dicho, apuestas de postcrédito. En inglés el Scorpion es el Chiloco. A mí me gusta más el Prowler de Hobby Brown. Ok. Uriel, Spider-Man 2 y Spider-Verse. Chef Kiss, sí, contigo. De hecho, son las dos mejores. Sí, de hecho, sí, coincidimos, creo que pasa. Sí, ahí sí no hay manera de dudar. Linchar a John Watts este miércoles si no cumple con todo. No, bueno, amigo Mohamed, no estamos de acuerdo con la violencia. Yo sí, con toda violencia, como diría Homero Simpson. eso apoyo del, la moción con toda eso la del, no hay que linchar a nadie. En todo caso, el te puede frustrar, pero nada de violencia. El brawler de Bobby Brown, ¿qué tan bueno será en comparación del tío Aaron? Yo creo que el del tío Aaron está mejor llevado, porque el ¿quién se acuerda del brawler de Bobby Brown realmente? O sea, yo sé que ya existe y lo que hace y que ayuda mucho a Peter, pero siempre ha sido muy, muy secundón. Y el del tío Aaron, pues sí, puso el personaje. O sea, la gente se acuerda por el del tío Aaron, por el brawler, realmente. De hecho, nos dice Luis que no sé de dónde viene, pero salto de fe es una frase en inglés. Sí, a Leap of Faith. Y nos dice en Sabara, a mí me gustaría que Brian Canstro sea Roderick Kingsley, el Hobgoblin original. El manipular a Knights para llevarlo. Sería interesante. O como Silvermane, mejor. ¿También? Sí. También, también. Creo que con eso repasamos más o menos lo que queríamos con el programa. Creo que lo que pudiéramos cerrar, porque ya estamos más allá de las 2 horas. Sí, y sí. Este peluche se tiene que ir a su estuche. Necesito dormir. un pobre godín que tiene que pararse a las 6 de la mañana. Ron Wild con expectativas No Way Home, que honestamente creo que a estas alturas todos las conocemos. Sabemos exactamente de qué se trata y qué es. Pero no sé si quieren comentar algo al respecto. Siempre y cuando no se trate de fotos liqueadas y o conocimientos directos sobre la película, porque si me la spoilean no les vuelvo a hablar más nunca en la vida, gracias. Y si mi Ron Wild resulta cierto, no te vuelvo a hablar en la vida. No sé qué vamos a hacer en la Covachani. Bueno, Uriel dice, ojalá y se regrese Andrew con el guión que le dieron a él y a M. Stone, Los Condenados, pero ambos son actorazos. Sí, un poco con el guión, otra vez con las decisiones y los cortes de producción que les pegaron bastante. Yo hubo un tiempo en que dije, si, aunque no me den a Andrew, con que me den a Emma de Spider-Gwen, ya consideraré que existe en el Spider-Verso. Pero sería una Spider-Gwen ya adulta, grandecita, ¿no? Ajá. Así mero, así está bien. Por ejemplo, lo único la única cosa que no me gustó de Spider-Verse, pero reconozco que está muy en mí, es hubiera querido que hubiera una escena bonita de Gwen perdió a Peter, Peter perdió a Gwen, de modos diferentes. Entonces, como que fuera de, me alegra ver que una tú está a salvo, me alegra ver que un tú está a salvo y ahora es un viejo así, porque pues es un adolescente. Entonces, claro que le va a decir cosas así. Oye, pero Emma Stone tiene edad para ser quinceañera en series de televisión todavía. Se puede. Emma Stone. Ay, se cayó. El vecino le quitó el internet otra vez ahora. Amigos, paguen su wifi, no se lo roben. Bueno, yo solo quiero una cosa y si el maldito John Watts no me la da, yo quiero que traigan a Andrew. Maldito, pero por amor de Dios. Quiero que traigan a Andrew desde la escena donde está peleando con Rino. Que le termine de lanzar la tapa de alcantarilla a Rino y de ahí se lo traiga. Si no me lo dan, voy a estar muy enojado. Voy a buscar dónde vive y voy a ir a tirarle piedras a su casa. Eso es muy hermoso. Pero si te lo dan... La Covacha no respalda ningún comentario irresponsablemente hecho por ninguno de sus participantes. Sí, sí. Gracias. Pero si te lo dan, yo me muero. O sea, si dan algo así, sí me muero. O sea, ya cualquier cosa de Andrew me muero. Pero ya si fuera algo así muy específico, me muero más. O sea, es que los fans somos así, que si no nos dan las cosas específicas que están en nuestras mentes, que ellos no saben que están ahí, nos vamos a enojar. O sea, la película que tienes en tu sueño, porque lo que deberían hacer es que cuando empiezas a hacer el argumento ya, mire, perdiste. Y perdiste no porque no sea realidad para ti, pero es como que es tu sueño, tu expectativa, no es el cura. No, bueno, y que nadie más sabe. Lo que pasa de esto es que las expectativas están asquerosas, imposibles y peligrosamente no son altas. Tan vamos a hablar de las expectativas en cuanto a parámetros. Andrew y Toby, las expectativas de todo el mundo todo el tiempo, sí. No, pero o sea que vayas a hacer algo que le guste a todos para esta película imposible. Son Andrew y Toby, Matt. Yo ni siquiera pido a Matt todavía que notes. Salen Andrew y Toby y no sale Matt y vas a tener gente enojada. De hecho, los dos que se entraron a putazos, el que no le conectó el golpe en las bolas al otro, ese se va a molestar. Pero no dos voy a ser yo. O sea, sacas a Andrew y Toby y neta, ya, no hay pleito. O sea, porque además sacas a Andrew y Toby y Kingpin viene en el siguiente capítulo de Hawkeye en mis sueños. Entonces, Matt tiene tiempo para llegar con Echo. El tío de Echo es el Swordsman y nos estamos haciendo chaquetas mentales. No, la sombrecita, la risita no es de Tony. Ay, Dark. Amigo, la risita Ralph Bonner. Yo ya aprendí a diferenciar mis expectativas. Es que la verdad se mancharon eso. O sea, no tiene un buen track. No, o sea, para ser honestos, el MCU no tiene un buen track de expectativas. O sí lo tiene en el sentido maquiavélico de que aún, a pesar de todo lo que ha pasado y que nos puede haber frustrado y o nos pudo haber gustado, porque depende del fan, tienen la maquinaria y la capacidad para crear este hype. Que creo que esta es la película con mayor hype de todo el año. También venimos de la pandemia. Los últimos dos años. Grave. Y eso es algo bonito para Spidey. O sea, yo puedo odiar a este Spidey, pero volver a ver a Spidey generar el mismo hype que Endgame. Es bonito, es lindo. ¿Qué piensa usted? ¿Exagera Jorge por decir que es mío hype de Endgame? Yo lo siento así. Puede que tenga que ver con las circunstancias históricas en las que estamos por la pandemia y demás, pero yo lo siento así. O sea, la misma expectativa que tenía de qué carajo va a pasar, yo lo tengo así. Yo creo que con pandemia o sin pandemia, así como va la película, hubiera sido la misma expectativa y las salas estarían abarrotadas. Tendríamos lo mismo porque estamos esperando algo que desde la película de Spider-Verse no teníamos en la mente colectivamente, porque los que leíamos los cómics ya sabíamos que había un multiverso así de Spider-Man, pero la película nos lo hizo como una realidad de que, canijo, sí, mira, esto puede pasar. ¿Qué tal si Toby y Andrew salían con el Holland? Porque ya lo vimos en las caricaturas, y esta es una película. Y al momento que nos insinúan que podríamos verlo, o sea, la gente se volvió loca. E Into the Spider-Verse probó que a la gran mayoría de la gente le puedes vender y te lo entienden, te lo compran y se emocionan con él. Que era algo que... Ay, no, es que es muy complicado para el público común entender eso de diverso. Para nada. No, y menos en México, donde sale el Chapulín Colorado con el Chavo del Ocho. O sea, la gente lo entiende. Ya estás entrenado. Sí. Sí, o sea, digamos, las tres expectativas de No Way Home serían esas. ¿Creen que hay otra además de esas tres? Yo no. Que no estén confirmadas aún, diría que. Porque lo de los villanos de las otras películas ya lo confirmaron. Y confirmaron lo de Charlie Cox. Entonces creo que de esas. Cuidado si confirmaron lo de Charlie Cox porque dijeron: madre, no, en realidad nos van a venir a linchar porque a Tobey Maguire ni Andrew Garfield van a salir. Tira lo de Charlie Cox para que aunque sea vayan agarrando por ahí. Lo de Charlie Cox, no sé si es, a lo mejor es como dijo este Paco en la covacharla, que quizás no era un punto de lanza, bueno, no me acuerdo si lo dijo en la covacharla o en la noticia. A lo mejor como era una... Él quisiera ver a Tom Hardy y el Venom, wow, re Dios. Ay. Espero que vayan acompañados a esa película, amigo, porque necesitan a alguien que los sobe, que les sobe la espalda, que los tranquilice. Mira, yo preferiría ver a White Rabbit o a Frogman antes que a Venom en esa película. Está cañón. O sea. Spider-Man No Way Home es camino a Spider-Verse. ¿Hasta dónde nos llevará ese camino antes de que lleguemos a ese gran boom? Eso es lo que todo el mundo se espera en Sabara, pero de eso estamos hablando. Expectativas son expectativas, pero realidad es otra. O sea, que Marvel está viviendo de eso y lo está vendiendo el hype, sí, pero de allá que entregue exactamente lo que está en los sueños húmedos de todos los fans, me preocupa. Pero, ¿qué pasa si, o sea, ¿qué le pasa si no? No, o sea, esa es como la gran expectativa. Ya se salvó de 1, 2, 3, entre comillas, no sé, Iron Man 3 salvando la desvió, pero... Tiene que haber porque eso no va a hacer que la gran mayoría de la gente lo deje de ir. Es que mira, Jorge. Y te va a generar igual contenido. Desde el momento que está Spider-Man está ligado al MCU, o sea, más gente que no es ñoña como nosotros va a ver las películas nada más por eso. O sea, por eso la última fue tan recaudó tanto dinero, porque te están dando una película del MCU con Spider-Man. Vamos los ñoños que queremos ir a ver Spider-Man y va toda la gente que ha visto las películas de los Avengers y que no sabe nada de los personajes. O vieron las de Sam Raimi, por ejemplo. Ajá, personaje, pero muy el fan común. Dice Rechado que le gustaría ver a Venom como postcrédito, pero que es una teoría loca, que no le hagamos caso. Claro que te hacemos caso, amigo. Y ahí quedó grabado. Para siempre. Si sale un tío Ben, ¿a quién le gustaría ver en el papel? Pues ya está muerto, ¿no? O sea, yo sí quiero ver a Robert Downey Jr. solamente por verle la cara. No, fíjate, una teoría muy loca que siempre se manejó es que, bueno, mucha gente decía que el Tobey Maguire iba a ser el tío Ben en estas. Esa sería mejor por verle la cara, Jorge. La gente lo pedía hace años, pero qué bueno que no se dio. Sí, pero que te lo retconearan así, no mames, qué fuck you más grande. Bueno, no sé si un fuck you, no sé. No, hubiera estado chido, a mí me hubiera gustado. No, yo no lo viaría. La edad la tiene. Ajá, yo no lo suficientemente atractivo como porque la tía May de Tom Holland, wow. Es que tiene la tía May, eso es lo peor, la Marisa Tomei. Cuando tu tía es tan atractiva como tu novia, wow. O más. Bueno, depende exacto de tus gustos, ¿no? Que salga la Spider Boogie. Esto, por cierto, Uriel, es más probable. Salió el helicóptero de Thanos. Este, sí. Por cierto, si yo les hubiese dicho que el helicóptero de Thanos iba a salir el MCU, nadie me lo hubiese creído y salió. Totalmente. ¿Qué esperan? ¿Se muere Michelle a la Gwen o no? La salva Andrew. La salva Andrew. No se muere. Es demasiado. La Zendaya es demasiado popular como para que la dejen en esta película. De hecho, es tan popular que le van a hacer lo de Mystique. Es la Jennifer Lawrence de esta época, entonces no me sorprendería. Sí, hay que entender el poder que tiene Zendaya. De hecho, honestamente, de esa película es mucho más superestrella que Tom Holland y que el resto. Está en otra categoría Zendaya en ese aspecto por su marca, ¿no? Según se escuchó que Brad Pitt iba a ser el tío Ben de Tom Holland. ¿Les hubiera gustado? No puede ser porque ya fue Vanisher en el MCU. Bueno, en Fox. Pero ya es parte del MCU. ¿Cómo? No han cruzado ese multiverso porque nos dieron a Ray Bonner. Si no fuera Ray Bonner, entonces sí hubieran cruzado. Ya salió Deadpool con este, con Korg, cuando vieron el tráiler de no sé qué. Pero no es el mío. Sea, sí, es el de la salió el casco de Charlie Cox en este, con Holland. Charlie Cox está en el MCU confirmado por Kevin Feige. Es que en la película de Deadpool, en la 2, hay un personaje que se llama Vanisher, que es invisible. Al momento de su muerte se ve que es Brad Pitt. Sí. No he visto Deadpool. Qué mal. No tanto. En Forbes diagnostican que con Xochitl Gómez será mejor actriz que Zendaya. Sí, ¿por qué? Forbes, que por dinero, dices tú. No lo sabemos, más adelante lo sabremos. Pero en este momento Zendaya es la actriz IT. Pero por mucho, en este momento particular. Y para Dune 2 va a crecer, o sea, porque en Dune 2 sí tiene que hacer. En Dune 2 sí, si todo sale bien, y sobre todo viendo cómo le vaya a Dune en los Oscars, por ejemplo, no la nominan a toda cosa técnica, no sé qué están haciendo, debemos tener su primera nominación. En la, para los, sí, o sea, si le dan algo por reparto en esta, eso está, o sea, bueno, es que yo... Nah, no, si creo le dan algo por reparto, ya vas a ver que aún más. Está enchufadísima. Está mal plan, la verdad. Yo por eso desde el año pasado ya decidí no voy a ver nunca más los Oscars. Me da mucho asco. ¿Dos veces muere Brad Pitt si fuera tío Ben? Sí, quizá. Y lo veremos. Dune 2, sí. Anna Taylor-Joy, que no es mi máximo, le gana. Ah, claro, en todos los universos. No me malentiendas, no estoy diciendo la mejor actriz. Estoy diciendo la marca. La marca de actriz. Sí, pero Anna Taylor-Joy no sale en cuanta revista y marca de cosméticos, etc. Pero ya va para allá. Es que ya sí se pone a trabajar. Si me hubiera retrasado New Mutants 3 meses más. Tres meses más, un retraso. Jorge, ya llevaba como 4 años retrasada y quería 3 meses. Uriel nos dice que si no sale Leopardón, si hay revuelta. Ay. Prepárate a revolverte entonces. Va a salir en la de la nueva de actor de Spider-Verse. Ahí se va a salir. Sí, ahí sí lo creo. Muy bien, amigos. Pues, nos vamos despidiendo. Al menos yo sí, porque ya tengo. Sí, pues no creo que quede. Ah, mira. Mucho más que decir aquí. Perdonen la falta de imágenes. No sé si por Twitter salió algún tweet, pero bueno. Saqué dos. Ciertos temas aquí técnicos. Pero bueno, pues. Pero bueno, adelante, por favor, el primero que quiera. Sí. ¿Es Spider-Man o Jorge? No, es Spider-Man. Tiene programa más. Adelante. Pues, ¿qué podemos decir? La filmografía de Spider-Man a través del tiempo, la primera de Sam Raimi, yo creo que tiene un. Está muy guardada en mi corazón porque la esperé años, desde los inicios, finales de los 80s, inicios de los 90s, que me prometieron una película que nunca llegó hasta el 2002. Y cuando vi esa película en medianoche, que por desgracia la vi en español, pero se me quedó grabada a los 2 años siguientes con la que considero la mejor película de superhéroes que ha existido hasta el momento. Y más ahora que la volví a ver, o sea, todo encaja, todo, o sea, no hay ninguna parte que no encaje. Es un, no sé, me recuerda tanto esos cómics de vieja escuela que mencioné, John Romita Padre y Stan Lee, que me encantan, que es la esencia verdadera de Spider-Man. Luego esos toques de terror que le mete Sam Raimi, que tanto le gustan, no sé, la hace una gran película. Y en los momentos justos, porque sabe dónde meterlo. Así es. Puede haber cagado en una escena romántica, meter una escena de dinos. Quizás el único pero que le tengo es su fetiche de que todas las mujeres de sus películas griten, porque en esa película, si la ven, todas las mujeres gritan. Creo que nomás Betty Brant no. Y todas las demás que salen van a gritar en algún momento. Pero pues, se le pasa. Y pues con Amazing tenía buenas ideas. Ojalá algún día me den el libreto secreto, donde se revele qué pasó con el papá de Peter, porque si no, nunca voy a descansar en paz. Y voy a ir a acechar a Mark Webb y a su escritor, cuando sea fantasma. Y, pues, ¿qué puedo decir de las de Marvel MCU? A mí sí me han gustado, y más cómo han manejado los secundarios, que es una parte importante de Spider-Man. Y estoy de acuerdo, o yo odio también al Tony Stark del MCU, pero me alegra saber que el Tom Holland no va a ser como él, va a ser mejor, que es la gran lección que tomo de esas películas y sus grandes villanos. Y de Into the Spider-Verse, pues es una genialidad de animación. Es una cátedra para todo el que quiera ser animador de cómo se hace una película, la verdad. Estamos más que listos para el estreno Way Home. Muchas gracias. Sí, estamos listos, ¿sabes? Si el mundo está listo para la... Llevo años los preparándome tres, para... Tres Tom Hollands. Si fuera... O sea, al menos creo que los trailers sí se han enfocado en decir no hay tres Tom Hollands. O sea, puede haber otras decepciones, puede no... Pero no... Pero esa noción de que él no es su Peter Parker, sí es para que digan, no va a haber tres Tom... Le vamos a poner un pinche traje de Zendaya blanco, va a ser nuestra Spider-Ghost, pero no hay tres Tom Hollands, ¿no? Pero bueno, yo creo que están grabando una escena post créditos con la vuelta de Robert Downey Jr. solamente por si acaso, porque saca lo que sea, porque nos van a matar. El Ned Leeds con traje de Iron Man, va a estar chido. Sí. No lo sé, hay varias opciones, pero bueno, algo que se me olvidó preguntar es, en su momento, las películas de Spidey traían canciones, es algo que al MCU le vale. Uh-huh. A mí sí me impactó mucho, o sea, Vindicated sí era como, pues tenía 14 años, era la onda. La de Hugo. Tenía 15. La de la primera también era de No seas cañón, qué hermosa es. Y luego, Spider-Man 3 tiene una canción que la verdad nunca le había prestado atención, pero hace poco vi el video y es una chulada y es Signal Fire. Luego tenemos, a mí sí me gusta mucho, Till Kingdom Come en The Amazing Spider-Man 1, y luego en The Amazing Spider-Man 2 hay una canción que se llama It's On Again. Entonces, me gustaría preguntarle a todos que dejen algún comentario, no aquí tal vez, porque ya se está terminando el video, pero en donde se pueda, en la de la Fresco Bata, sobre cuál es su canción de Spider-Man favorita de las películas. Hay muchas escenas buenas en Spider-Man 1, Spider-Man 2 me parece literalmente perfecta de primer al último cuadro por ese detalle que cuando adolescente dices, ah, ¿por qué no acabó en la asombrosidad de Spider-Man? Y luego te das cuenta de dónde acabó y eres muy feliz. La 3 me gusta, no la odio a nivel que todos la odian, no la odio como odio a Iron Man 3, ¿no? En realidad, sin problema alguno, la puedo ver de principio a fin. Por ejemplo, Civil War, veo las dos primeras partes y en cuanto van por Peter, ya no puedo verla. Entonces, Sophie sí nos contesta que Hero. Esa está genial. Chulada, uh-huh. Realmente sí. ¿Qué más? Amazing, pues le reconozco los errores, le tengo que reconocer los errores, pero tiene realmente muchas virtudes en cuanto al movimiento de Spidey, en cuanto a la actitud de Spidey, el modo en que tiene este pequeño viaje. Creo que el final es muy poético, sin desear ser poético, porque seguro era como, sí, pues aquí va a empezar la tercera película, pero esta noción de seguir luchando contra odds infinitos es tan de Peter Parker que le hace un cierre muy funcional. Nunca voy a perdonar al mundo porque no pueda ver a Felicity Jones vestida de Black Cat. Nunca lo voy a perdonar. Así. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y pues ya saben que no soy fan del Peter del MCU, pero no tengo nada con Holland, lo voy a ir a ver en Uncharted, espero que le vaya bien. Las otras cosas que le he visto, no más de dos, no es malo. Ya saben que mi punto tiene todo que ver con Tony. Siento que ya lo pudieron haber transgredido a Tony, porque me dicen, es que está creciendo, es como, pues ya estuvo en 5 películas, era como para que cuando hiciera su traje con la armadura de Tony, no le pusieras música de Tony, y en cambio le pusieras pues una canción mucho más de Spider-Man, que hiciera esta ruptura de él no es Tony, o sea, él no es ni el heredero de Tony ya, sino ya se convierte en él mismo, ¿no? En vez de quitar esa oportunidad de decir, vamos a poner la música que todos identifican con. Pero bueno, sí, no puedo dejar de odiar eso. Into the Spider-Verse es una chulada, realmente. Creo que lo que dijo Spider-Man es una cátedra de cómo se hace la animación, es una cátedra de cómo utilizas recursos visuales para contar algo, y eso de pronto se puede olvidar en muchas de las películas del MCU, que los recursos visuales quedan medio perdidos. Raimi sí lo tenía, por más que fuera campi, al final de cuentas es la segunda mejor película. Y también recomendaría mucho que los que puedan conseguirse un Play 4, o los que tengan un Play 4, que se chequen los dos videojuegos, porque creo que también ahí tenemos el top del Spider-Man fuera del universo. No, La historia de ese juego del Spider-Man del PlayStation 4 es hermosa, ¿eh? Hermosa la historia. Esas son mis menciones de momento. Nos estaremos viendo tal vez el lunes en la Covacha Anime. Tal vez. O sea, es que no sé si vaya a haber otro programa anterior. Según yo, el que sigue ya es la Covacha Anime de lunes. Pues sí, ¿no? A menos que vaya a salir el año de tichada de mañana. Del viernes, sí. Perdón. Amigos, no sé cómo me soportan porque acabo de sacar la cuenta y creo que es mi cuarto programa proseguido. Estuve en los cómics de la semana. El sábado en Covachando, el domingo en el aniversario de la Covacharla. El lunes ya ni me acuerdo. Ah, loco. ¿Cómo que? Ayer estuve en Ñoñoticias y hoy aquí estoy sobresaturando las redes. Gracias. Necesitas un hobby. He tenido semanas así. No sé si tan consecutivas, pero muy seguidas. Pues sí, o sea, de hecho creo que ya cumplí el récord. Creo que si en una semana voy a salir en todos los programas. Menos el de Hawkeye. Nos dicen Zavara, no dejo de llorar cuando matan a Tío Ben de Spider-Man de Sam Raimi. Y no sé por qué no me gustó en Amazing Spider-Man. Probablemente no te gustó porque suicida, ya lo dije. Sí, sí. Pero tuvimos una buena conversación al respecto. Les buscaré los datos de la otra escena en cuanto pueda. Pero la teoría de Spider-Game es porque como venía de su trauma de guerra por perseguir a Marlon Brando en Apocalypse Now, tipo, no, le dio un PTSD ahí medio raro. Pero bueno, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora. Disculpen esta charla, quizás estuvo un poquito improvisada, pero fundamentalmente no queríamos dejar de repasar toda la historia tan rica que tiene el Hombre Araña en cine antes de lo que se siente como un gran, gran evento que esperemos, como no va a salir la escena de trío homosexual que todos están esperando, pues no cause disturbios y otra variante de COVID que gine de semejante apocalipsis. No, en serio, esperemos que todo salga bien. Ojalá que tengan ya sus entradas. Cuídense mucho cuando vayan al cine. Ciertamente, si se van a enojar o algo por el estilo, pues ya saben. Hay mejores maneras de canalizar esa rabia que con... Llévense los ojos enojados que se va a llevar Jorge y se los ponen. Sí, sí. Uh-huh. Péguenle a la pared, no a la familia. No, porque ahora pegar a la pared está mal visto. Bueno, mejor pegar a la pared que a la familia, pero aprendamos a manejar nuestros sentimientos. En todo caso, no se entren a putazos frente a una entrada de un cine, por ejemplo. Hagan una cuenta de Twitter y descarguen todo ahí. Según yo, ahora necesitas como siempre tener un colchón de boxeo para pegarle. Y es como, y si no puedo pagar un colchón de boxeo y solo puedo. Pero no tiene por qué recurrir a la violencia. Eso es algo masculino porque nos obligan a embotellar nuestros sentimientos. Pero la violencia física nunca es necesaria. Ve a la carnicería como Rocky. Ese es un gran punto. Y dile, pásame esta vaca para hacerte la rachera a punto de Ese es un modo muy práctico, o sea, realmente estás canalizando todo ese enojo de no haber visto a Andrew Garfield otra vez en crear una rachera. ¿Hay algo más lindo que eso? Sophie ya nos manda a dormir. ¿Cómo nos manda a dormir? Imagino porque está procrastinando en vez de estar haciendo. ¿Cómo va tu progreso académico? Quiero preguntar, dado que tenemos la oportunidad, espero que hayas logrado avanzar algo con nosotros de fondo, así como que alguna idea mágica, bueno, muy cool, te haya iluminado mientras hablábamos de lo aterradora que es la muñeca de Mary Jane. Exactamente, y si no, Sofía, toda una lista de reproducción de todos los programas Covacho, y aprovecho entonces allí para darles el pitch. Estaban los lunes de la Covacha Anime, martes de Unboxing, miércoles de la Covacharla de Hawkeye a las 5 de la tarde, como tuvimos de hecho el día de hoy. Este es un programa especial. Los jueves de Ñoñonautas, que se estrena video nuevo de Ñoñonautas, que no sé esta semana, por cierto, de qué va a tratar. De los seis siniestros. De los seis siniestros. Ok, va a haber programa mañana de los seis siniestros. No sé si va a ser en vivo o lo van a estrenar, pero usualmente a esa hora sale el video. Los viernes tenemos la segunda emisión de las Ñoñoticias a las 5 de la tarde. Y luego en la noche estamos nosotros con los cómics de la semana. Ay, Dios mío, que va a salir otra vez dentro de dos días. Sábados, Covachando. ¿Qué van a hablar en Covachando esta semana? De maquinitas, arcades. Ok, y también hay programa de los cazafantasmas antes de Covachando. Ese no me lo sabía, que hay un programa especial de Ghostbusters, imagino Ghostbusters, la película, ¿no? Sí, esa hermosa película. Okay. Covacha en vivo de Ghostbusters. Si no acaban a tiempo, va a salir el viejito enojado ahí, recordarles que ya está. Va a salir, nos pasó con Visions y supongo que va a volver a pasar, sobre todo porque ese no va de Van, Waco y yo, sino va con Vale, entonces supongo que se van a tardar un poco más. Digo, nosotros nos tardamos, sí. Pues sí, vamos 2 horas 40 y pero tenemos, empezamos bien. De esas 2 horas 40 tenemos 2 horas despidiéndonos. Buenas bien, noches. Nos vemos. Voy con el outro, un placer. Bye. adelante, Jorge. Ah, iba a decir que la outro fuera una canción de las de Spidey, la de Hero, pero ya era muy tarde. ¿La puedes cantar? ¿Volvimos al en vivo? Wow. Claro, estamos en el vivo. Wow, te di la oportunidad para despedirte, okay, puedes cantarlo. No, espera. Es que no me la hace. O sea, pero, a ver, espera. No. Esta es una oportunidad muy grande. Es una escena post-crédito. Esto es una escena post-crédito. Para okay. Todo parámetro, ok, espera. She's the one, but I have to find her. She's the one. This gift is my curse right now. I see yourself. No, la verdad es que no me acuerdo mucho de la de... Ay, ni siquiera me acuerdo el nombre. Yellow Card de Spider-Man 2. Y supongo que me habría sabido mejor Vindicated. Pero a ver, espera. No, es que es terrible. Me la sé perfecto cuando ya, la... ¡Ya, joder, despídete, ya! ¡Qué triste! Bueno, adiós. Adiós, espero, cuídense, bye. Mucho No Way Home.